es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada de El Matinal de Radio Villa Francia, de este día ya viernes 5 de diciembre, último día de la semana y vamos con viernes de análisis. Hoy estaremos hablando junto a Max Quitral, que nos va a acompañar en un ratito más, y no va a estar Alfonso, pero hoy día está cubriendo lo que el miércoles no estuvo, la estuvieron reemplazando. Pero ahora está ella acá, la única e inconfundible Inés. ¿Cómo estás, Inestabilidad? Hola, buenos días. Hoy día estoy feliz. ¿Hoy día estás feliz? Hoy día estoy feliz, sí. Ahora sí. ¿Hoy día estás feliz? Hoy día estoy feliz. Así que buenos días a todos aquí, ¿no? A quienes escuchan el matinal y que me imagino estaban un poco desesperados porque no comenzaba. Estábamos tardecitos como el día, es que el día está como raro, está helado. Un poco tarde, sí. Ahora que los viernes vamos tarde. Sí, pero está un poquito helado afuera, así que para que estén, no se abriguen, no se pongan parca, no sean extremos, pero sí un chalequito, una chomba, como decían antes las abuelas, con eso basta y sobra. Uh-huh. Eso, estoy bien. Parece súper. Sí. Y tenemos... revisando varios temas el día de hoy. Recuerda que hoy día hacemos una especie como de balance de lo que está ocurriendo. Tenemos parte de lo que ocurrió en la semana en el país. También haremos una pincelada a lo internacional. Y acá desde la radio, obviamente, estamos con un poco de desorden que dejaron los chicos ayer. Parece que estaban... fogosos. Parece que era mucho, porque hay mucho desorden. Vasos, tazas. Sí. Estaban como acalorados, yo creo, y después les venía el frío, porque hay hasta conchas de café. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Leyendo? ¿Pozos de café? ¿Qué estaban viendo? Estos cabros son como terribles, oye. Tú los dejáis solos y se desordenan. Es lo mismo que digo yo. Sí. Los dos juntos. ¿Y no tuvieron invitados? No pude escuchar el programa ayer, así que no sé si tuvieron invitados, pero sí estuve leyendo algunos tweets y al parecer, como tú no estás o no hay alguien acá en la radio que les pueda frenar un poquito esos instintos que tienen ellos, se comportaron como monitos de selva. Harta escoba dejaron. Para otra vez los vamos a retar y no vamos a dejar que se vayan hasta que dejen ordenadito acá. Se les olvida que viene más gente en las mañanas. Hoy día estamos con Max también. Vamos a ver, como decías tú, todo el tema político internacional, que parece que igual está medio sabrosón estos dimes y diretes entre Bolivia y Chile nuevamente. Y ver lo que pasó en la semana. Ayer, lo que pasó en la marcha de los profes, que estuve viendo ahí una nota de la radio, que estuvo muy fuerte. La represión. Horrible. Y afuera el Palacio de la Moneda, o sea, ya no... No hay respeto por nada, no respetan el Palacio de Gobierno los pacos, o sea, actúan como Pedro por su casa, tranquilamente, y nadie les dice o dice nada. Fuertísima, sí, represión, pues, la de el día de ayer, De hecho, ayer ya estábamos hablando de represión a propósito de lo que había pasado con un profesor. Esto también en la vimos el video. Quinta región cordillera, esto cerca de San Felipe, en Panquehue. Pero bueno, ayer en Santiago Centro, en esta marcha que comenzó en Plaza Italia, que bajó hacia el poniente por la Alameda, fue duramente reprimida ya en el sector de La Moneda. Y mientras tanto, Gajardo estaba en reunión. En el Partido Socialista, junto a los secretarios generales de los respectivos partidos de la nueva mayoría. De la nueva pillería y los socialistas. La mezcla perfecta. Así dicen. Pero sí, vi fotos. Yo creo que los profes nunca o sea, los que marchaban antiguamente tienen que saber que era así. Pero para estos profes que están recién saliendo, que están sumándose a las voces de las bases, aquellos que ya están perdiendo el miedo, yo creo que ayer tienen que haber quedado con más rabia aún. También en contra del mismo magisterio por el hecho de que ahí también tiene que haber como algo que digan, ¿saben qué? Sí, repriman nomás, tranquilos, porque ellos no nos representan. Me imagino yo. Gajardo no ha hablado nada, po. O sea, partamos desde la premisa de que Carabineros recibe órdenes y recibe órdenes desde el 2010, por lo menos del Ministerio del Interior. No. Recibe órdenes directas. Y en este sentido, obviamente, aquí hay una decisión política al reprimir. Por ejemplo, no sé, pues estás marchando la Confepa y se dice no se reprime, porque se va a ocupar paz. Esto no, este es el caso distinto. Cuando marchan los camioneros, cortan la ruta. No, ahí tienden a ser más amables. No, ahí se unen a la marcha. Sí. ¿Ah? Esa es otra cosa. Pero acá, por lo visto, los están esperando. Y ese es el tema, qué marcha que hay. Que sea de las bases o sea del pueblo, Carabinero, o bueno, nuestro querido cabo, buenos días, buenas tardes, nos lo hemos saludado. Al cabo primero y al cabo segundo. Claro. Están esperando un poquitito de molestia por parte, o produce molestia a ellos, cosa de poder reprimir libremente y, no sé, antiguamente como que la gente pensaba que estos eran todos los encapuchados, que por eso los pacos actuaban. Ayer yo no vi encapuchados en las fotografías, en las imágenes que mostraron los videos, yo no vi encapuchados, yo vi profesores. Nada más que profesores, no vi ningún profesor encapuchado. Y le sacaron la porquería igual, los mojaron igual, los apalearon igual, los ahorcaron igual, porque te ahorcan cuando te toman detenido. No es que te lleven así como, te toman de los brazos con mucho cuidado. No, te agarran donde puede sea. Matar todo violento, digamos. Claro, el profesor que tomaron detenido allá donde decías tú, en Panquehue, él llegó a perder la conciencia, quedó tirado en el suelo y seguían 6-7 contra uno solo. O sea, el nivel de represión que estamos viendo en el país ya es gigantesco. Aparte, nadie, yo no veo a ninguno, ni de la nueva mayoría, ni de la antigua, ni de derecha, a ninguno veo reclamar por eso. Están todos como calladitos, felices. Bueno, mientras reciban su sueldo, ya están callados nomás. ¿Ah? Mientras no, pero que salga alguien, no sé, ¿cómo pasa con Gajardo? Tú salís diciendo algo en contra de Gajardo y está toda la nueva mayoría como apoyo, como muro, no dejando que le pase nada y dándole todo el apoyo. ¿Qué pasa con las bases ahí? Ahí no hay apoyo. Y se supone que esos son los votantes, ese es el pueblo. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar. Yo espero que los profes se sigan sumando, no se bajen. No hay acuerdo. Ayer nuevamente Gajardo reafirmó su postura y yo creo que ya este tipo es seriamente un dictador más. Nada más que eso. No representa a nadie, no quiere a nadie, nadie lo quiere a él, pero él sigue en el puesto atornillado. De hecho, ayer lo que ocurrió, estoy leyendo aquí también parte de lo que fue el reporte de Radio Villa Francia, a esa misma hora, a propósito de lo que estaba ocurriendo con el tema de la represión, Jaime Gajardo se encontraba en la sede del Partido Socialista, Está ubicada en calle Londres, en reunión con los secretarios de partido de la nueva mayoría, quienes le manifestaron su total respaldo. Lo que fue señalado por Bernarda Pérez de la IC, la Izquierda Ciudadana, quien se refirió a Gajardo y a la sólida institucionalidad del Colegio de Profesores. Por su parte, Gajardo hizo énfasis en la, y aquí hay una frase para el bronce, independencia del gremio, y señaló que las críticas a su persona son infundadas. como diría la Brigada Chacón, son puros chaqueteros. O sea, le están haciendo juego a la derecha. No hay fundamento. No, que me envían una foto acá. ¿Ya? De el centro que dice lo siguiente. Esto es en la altura de los héroes. Educación. La reforma es buena para Chile. Filo a los chaqueteros. Oh, Brigada Chacón. ¿Qué más que la Brigada Chacón? Po. ¿No está bonito igual? Sí. ¿Sí? De hecho, ¿Tiene hartos colores como el arco iris? El tema es que no se hace cargo de un problema. Bueno, no tiene por qué hacerse cargo, pero de lo que la reforma no está buena. Debiera serlo para el país. Debiera ser una reforma profunda para el país, pero no lo es hoy. Y aquí no entra un poco la categoría de quién es más ultrón y todo. Acá se prometió algo y se cumple. Esto de lo gradual, llevamos 25 años, hemos perdido generaciones completas, gente que está en la pasta, gente que está mal, que simple y llanamente desde la canción de los prisioneros hasta hoy día, que tiene más de 30 años, se ha perdido porque no es que se ha ido, no se ha avanzado, se ha retrocedido, la educación pública se destruyó con la concertación, con los mismos que hoy día están ahí. O sea, tipo, hoy día ni siquiera no podéis decir, oye, no sean tan apurones, porque hoy día estamos en menos cero. Todo lo que se tenía se retrocedió, pero kilómetros. Ni siquiera estamos en un piso. Entonces, hablar de que hay gente que está un poco urgida, que quiere todo al tiro, pero por favor, hay gente que se ha muerto esperando. Entonces, no podemos venir a decir, sí, vamos a hacer reformas graduales, si esto no es el año 92. Ese es el tema. Que algunos tengan que hacerlo porque la verdad están metidos ahí y tomaron esa decisión, está bien. El tema es que te siguen haciendo pruebas. Por ejemplo, estamos en el 2014, para el 2020, el 2024. O sea, más encima quieren continuar con sus gobiernos y quieren continuar metiéndote el dedo en el ojo diciendo, ¿sabes qué? Ahora no se puede, pero vamos a dejar, no sé, el pavimento o vamos a poner unas bases que tienen que estar sólidas y te cuentean con eso. Ese es el tema. Y te vienen cuenteando hace más de 20 años. Uh-huh. Para mí, estos tipos que vienen todos, que son todos los políticos, que vienen de afuera, son exiliados y tienen renombre y todo el tema, aprendieron las mañas de afuera y sabían que podían llegar y saquear acá. Uh-huh. Y saquean. Y juran que sacando el tema de que ellos son exiliados, que ellos sufrieron la dictadura, que ellos estuvieron lejos de su tierra, lejos de su gente, que no pudieron luchar acá. Perdón, hay gente que luchó y que se fue y que volvió. Arriesgó el pellejo para volver y luchó acá en contra de la dictadura. Eso es lo que de verdad merecemos tener como ejemplo. Pero estos políticos que se fueron, hicieron lobby fuera y todo el tema para volver y ahora están cagándose a su mismo pueblo. No, ellos no necesariamente. Ellos no necesitan ni tienen el respeto de nosotros. ¿Por qué? Porque los que de verdad sufrieron terminaron muertos porque terminaron luchando por la libertad de un país. Esos son los que merecen el respeto y que los recordemos. Porque esos podían haber echado, pero se atrevieron a volver clandestinamente y todo. Pero estos otros, aparte que fueron los instigadores también de la misma dictadura, así que ¿qué alegan? ¿Ah? Se hacen los tontos nomás que ellos están por la libertad, que están por la paz, que son luchadores sociales, que nadie los respeta, que los que alegamos siempre somos los extremistas, somos los terroristas, perdón. Acá ellos son los extremistas y los terroristas que se llenan el bolsillo a costa de nosotros. Eso es simplemente eso. Bueno, el tema acá es que hay una discusión profunda que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Yo creo que la educación hoy día que está en la palestra, en la mesa, está ahí para discutirse, implicaba y implica hasta el día de hoy la participación activa, ojo, la participación activa de actores de la educación, pues no los expertos esos que no están ni siquiera en aula. Y todos pensaron que los profesores iban a tener eso. De hecho, es un poco más o menos también lo que se hablaba respecto al tema de el colegio de profesores, que aparte de tener cercanía con el gobierno, la participación tendría que ser mayor. Fue al contrario. De hecho, es bastante triste siempre ver actos de represión. Pero yo creo que ayer también mucha gente se molestó bastante. Pero son profesores. Se supone que son los que te educan. Y son los que educan. ¿Qué le van a decir a los cabros? Se supone que los pacos igual tuvieron una educación hasta cuarto medio, por último. ¿Ah? Y lo educó un profe. Se supone. Se supone, ¿cachai? Entonces, es como que el Paco va... Es que bueno, ya no nos puede pensar, porque antes decíamos así como, Paco, tu hijo es el que está marchando. Escúchame, menos mal que no era, porque si es, ¿cómo lo tratáis así, po? ¿Cuántas veces vimos cabros que quedaron inconscientes y que se lo llevan arrastrando? Ayer fue con los profes, con los jubilados también lo han hecho. O sea, para el día del trabajador, ¿para qué vamos a decir, po? ¿Ah? Y después hay gente que me dice, no, es que esa es su pega. Hay Paco bueno y hay Paco malo. Para mí son todos iguales, porque si yo no quiero recibir, no sé, por Lucas, ¿y para qué estamos? ¿No tienen un sueldo gigantesco ellos? Pues yo te creo que me vaya a decir un tipo como para justificar, me diga, oye, ganan millones por golpear a la gente, entonces ellos ven por el lado de la plata. Mentira. Ganan menos, ¿cachai? Están con el sueldo mínimo y unos bonos más posiblemente. Pero no ganan una millonada. Y que por eso vayan y repriman, es porque les gusta, es porque son sádicos, es porque llevan ese gustito de golpear al otro, de sentirse superior solamente por tener un poco de poder con una chapita al lado. Entonces, no es por plata, ¿ah? No es por necesidad, es por gusto que lo hacen. ¿Ah? Porque si fuera más, si no le gustaría estar ahí, se sale y punto, po. Ah, pero el hecho de estar, y de golpear, no es porque lo mandan, es porque le gusta. Y porque se siente... Les vemos las caras cuando están golpeando, hay fotografías, muertos de la risa, se ríen entre ellos, tiran tallas, todo. No son los Pacos que muestran en la tele, que escogen las mejores imágenes, como el Paco que está ayudando, el que ayuda a la abuelita a cruzar la calle y todo. No, no es eso. Por lo menos para mí. Me parece bien. Oye, venía ya Max en camino para... Y pitutear acá, de todos los pitutos que tiene. Oye, este cabrón es farandulero, el chiquillo. Vamos a conversar con él, ya venía en camino, así que... Podríamos ir a tomar un cafecito para esperarlo. Ah, también, po. Sí, po, así sí. Como... Yo no había saludado a Juan Peleijo, a Marcelo, por lo menos los que están... Despierto hoy día porque algunos ya empiezan el fin de semana largo, algunos se lo empezaron a tomar ya. Sí, pues sí. Ah, el lunes feriado. El lunes es el día de la Virgen del Obasque. Del Obasque. ¿Cuánto están saliendo hoy día a pagar sus culpas caminando de aquí a Obasque? Harta gente culposa. No sé si parten hoy día, parten el domingo generalmente. Por lo menos los de acá de la villa salieron anoche. Un grupo más o menos de gente. ¿Van caminando? Caminando. Anda, que tienen culpa. Se va en el día jueves. Es todos los años el mismo grupo de gente que va con... Y algunos llevan a sus hijos en brazos. Pues digo, y si tú te paras ahí en las rejas con la Alameda, vas a ver mucha gente caminando. Con tanta culpa, los del Congreso, la harán para allá, para los Andes, para los Vázquez. ¿Llegarán o no llegarán? No sé. No me ha tocado entrar en ese vaina de culpa. ¿No serán católicos para eso, pero sí para imponerte leyes? Puede ser también. También, posiblemente, sí. Pero bueno, el lunes feriado y qué bueno por mucha gente. Ah, gracias Mundo Católico, se lo agradecimos acá a Bolívar, nuestro párroco acá en la población. Y nada. Hay gente que vive la fe de forma distinta, y me parece bien eso. Respetuoso, nadie debe imponerle al otro cómo debe vivirla o cómo debe sentirla o si debe tenerla o no. Para mí está bien eso. Pero hay un fin de semana largo, por lo cual asumo que muchos hoy día se van a tirar al relajo. Algunos que, por ejemplo, ya no tienen que ir a trabajar. El caso La Perla, que estaba de cumpleaños ayer y que terminó de trabajar. ¿La Perla? Sí, pues estaba de cumpleaños ayer. Es que no escuché el programa. Ah, no, es que ayer le cantaron cumpleaños. Le cortamos abruptamente, pero fue en buena onda, güey. ¿Y no la llamaron por teléfono ahí? Pero la llamamos, pero le cortamos abruptamente. Es que teníamos varios llamados ayer. Ah, ok. Y me tocó ayudar a reemplazar a Chulí un rato. A Chulí. Un feliz cumpleaños para La Perla. Esa sí. Voz tan linda que tiene. No sé si es tan linda. Es linda la voz que tiene ella. No sé si es tan linda. Tiene una voz hermosa. Por lo menos para mí cuando la escuché cuando estuvo invitada acá al programa. Ah, bueno. Fue una voz hermosa. Se va a poner, pero emocionada. Esperemos que sea. Y si no, lo lamento, pero igual se la digo. Tiene la voz rica, punto. Porque tiene rollos con el tema de la audición. Entonces va a decir, me encontraron muy talado. Muchas gracias, Inés. Ya. Los chiquillos se portaron más o menos nomás así. Ah, bueno. Está todo cochino aquí. Voy a seguir alegando con lo mismo. Nada más que decir, po. Pero bueno. ¿Y Chulita pues llegó acá entonces? Sí, po. Al final. Pobre Chulí. Sí, lo mismo digo yo. Pobre Chulí. Bueno, vamos revisando algunas cosas que tienen que ver con informaciones que estaremos viendo el día de hoy. Bueno, hay una denuncia, no menor, importante, que tiene que ver con una denuncia de tortura para la extracción de muestras de ADN del huerquén Hugo Melinao. Esto ocurrió en la cárcel de Angol, cosa que ha sido reconocida por el Ministerio Público, por el fiscal. De que este procedimiento se hizo a la fuerza. No hubo así como problema de decir, no, esto no es cierto. Así que... El tema para mí es simple, porque te obligan por ley a entregar tu sangre, tu ADN, por una prueba. Llegó Max. Vamos ahí a abrir la puerta para que no se los coman los perros. Siempre lo agarran y lo empiezan a arrastrar y lo metían por la cuadra y todo eso. Debe ser su sex appeal, el olor que expele. La pocha, uy. Aquello. Así que vamos a abrir la puerta a Max. Ya. Yeah. Con el tema de Hugo Melinao, el tema de que le estén dando, que le estén obligando a estas pruebas de ADN, pasando a llevar su esencia de mapuche, que muchas veces... Acá hay gente, por ejemplo, que vemos que hay religiones en donde no dan sangre, hemos visto que han habido muertes porque no se hacen transfusiones y todo, y se le respeta. Y acá, por ser mapuche, no se respetó. Encuentro que es una falta de respeto, es una tortura al pueblo mapuche, es nuevamente una pase. ¿Cómo se podría decir? Nuevamente es una afrenta hacia ellos, es como mandar nuevamente un mensaje de decir, acá nosotros mandamos. Nosotros tenemos represión o miren lo que podemos hacer por la razón o la fuerza, ustedes claro. Lo van a hacer igual. Yo creo que, bueno, este país tiene ese logo por algo, pues, tiene esta consigna de por la razón o la fuerza. Claro. Y de hecho, si uno revisa la historia del país, se ha dado tal cual. Claro. Se ha dado de la misma forma en que está establecido. Si no es por la razón, ha sido por la fuerza. Y estamos hablando previo incluso a Portales, que Portales funda de una u otra forma esta cosa. Yo me quedo con la frase de Alonso Ercilla. Este país es gallardo y belicoso. Sobre todo belicoso. Tiene esta cosa así como de mucho ímpetu, pero en general tiene esta cosa así como de más que la suspicacia, de siempre convertir todo en una tragedia. No sé, está ahí. Claro, lo que yo decía era el hecho de que, por ejemplo, yo he visto historia, el tema de la sangre es fuerte en algunas religiones. El no dar, el no recibir tampoco, aunque esté en gravedad extrema, y se respeta eso por su religión. Acá se pasa a llevar a un pueblo completo, una esencia completa, y es una tortura. Eso simplemente, y como dice, por la razón o la fuerza. Exacto. Pero por ahí, por eso te digo, es una afrenta hacia ellos nomás. Porque a los demás sí se les respeta. Ya estamos con Max Quitral acá en los estudios. ¿Qué nos trajo de allá? Se me quedaron los alfajones. Ay, no, sí. Justo cuando estoy yo. Se me quedaron los alfajones. Los tengo en el refri, están congelados, sí, pero los tengo guardaditos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Cansado, pero muy bien. ¿Cómo está Neis? Bien. Inestabilidad. No, porque Neis. Es inestabilidad. Inestabilidad. Muchas gracias. Inestabilidad. Ah, bueno. Sí. Pero prefiero, me equivoco con Neis. Muchas gracias, Max. Oye, y nuestro amigo Tatín. Se tatita. Fue. Ah. Se fue a dar unos trámites fuera. Muy bien. Él ya regresa el día martes, se quiso tomar. No, está en cambio de casa. Entonces está arreglando todas las cosas y está haciendo los trámites, los cambios. Ah, ¿verdad que estaba ahí? Sí. Pues, se va desde Las Condes a Lo Barnechea, me parece que era. Un poquito más arriba, casi a Farellones. Uy, no se le va bien al líder. ¿Ah? Sí. El que fue pues, el 10% que deja. No, va a fundar su comunidad. Sí. Ahora. De hecho, estaba pensando en la Rayán, pero dijo, no, hay muchos pobres todavía. Así que no, dijo, muchos hippies también. Más arriba, claro. Sí. Así que, bueno, dentro de lo que pasó en la cárcel de Angol, vamos a estar revisando aquello. Hay una denuncia, también hay un audio ahí de la compañera de Hugo Melinao, la Atcadi. Se me olvida siempre el Atcadi, que significa compañera, por si sí. Usted sabe. Del huerquén Hugo Melinao, el hermano de Rodrigo Melinao, que fue asesinado y que hasta el día de hoy su crimen está impune. Huerquén del Lo Loco, ahí en la Rayén Mapu, del sector de Ercilla, si no me equivoco, no, este sector de Coyipulli. Junto a la abogada Karina Riquelme, la Claudia Necul, esta compañera de Hugo Melinao, denunciaron que el comunero mapuche, actualmente en la cárcel de Angol, fue sometido a un examen de ADN a la fuerza y contra su voluntad. La diligencia fue solicitada por el Tribunal de Garantía de Coyipú en el marco de la investigación por un supuesto atentado incendiario que afectó a dos camiones en Ercilla. Recordemos que ese día, estamos hablando del, si no me equivoco, 2 de octubre, Hugo Melinao fue atacado en su casa, fue baleado y él fue al hospital. Y en el hospital fue tomado detenido por haber sido sospechoso de haber quemado 2 camiones. Y nunca se investigó a la gente que lo había atacado. Bueno, recordemos, por eso decía, el hermano Rodrigo Melinao Licán, que fue asesinado, fue ejecutado cercano al predio donde vivía. Esto era en el Rayén Mapu, una comunidad en proceso de recuperación territorial productiva, y hasta el día de hoy está impune su crimen y su tumba ha sido profanada ya 2 veces. Pero de eso no sabe nada. Y no había, insisto, ni culpable, ni sospechoso, ni absolutamente nada en el caso de Rodrigo Licán. Y del ataque que recibió Hugo Melinao, que de hecho quedó herido, por eso él estaba incluso en la enfermería de la cárcel de Angol, donde fue trasladado. Nada, ningún tipo de investigación. Pero si los vemos, el otro día cuando cayeron estos 2 tipos que quemaron los camiones para cobrarse el seguro, quedaron libres inmediatamente. Uh-huh. Sin un pago de indemnización, o sea, tienen que tener una indemnización, esa es la culpa que tienen. Pero más allá de eso, nada. Pero si es uno que tenga apellido mapuche y que abrace la causa mapuche, o que tenga tierritas por ahí, o esté en proceso de recuperación, olvídate, esos serán 10 años de investigación recién, ¿ah? Y se le condena a la sociedad, o sea, la sociedad de ellos, entre comillas, ¿ah? ¿Y qué tiene algún tipo de defensa? Pasa a ser, pero un peligroso, antisocial, un terrorista terrible y todo. Oye, estos 2 tipos se quemaron el camión para cobrar plata. Quizás sí. ¿Cuántas veces lo han hecho? Y lo encubren y lo hacen pasar que han sido que ha sido la causa mapuche o que son los mapuches. ¿Ah? Es una manera de justificar. Pues. Claro, pero ahí nosotros vemos, pero ¿y quién está levantando la voz en contra de eso? No, nadie. ¿Ah? Los medios de comunicación, la verdad que siempre cambia la forma de abordar el hecho cuando están involucrados los privados. Claro. Ah, un particular. Yo no he visto el gremio de camioneros decir por último a estas 2 personas las condenamos, exigimos, no sé, la ley antiterrorista, exigimos la ley interior del Estado en contra de ellos. Nada. No, pues hay una protección. Calladito claramente. Nomás, po. Sí. ¿Ah? De hecho, llama. A ver, esta semana, particularmente, o esta última semana, hay un tema de discusión que se toma con pinza y que hace tomado un poco deslavadamente, nosotros lo hemos tocado acá en la semana, que tiene que ver con el tema del racismo. Esto a propósito de lo que ha ocurrido con Michael Brown en el caso en Ferguson y también con Eric Garner, claro, en el caso de Nueva York, que también, bueno, el gran jurado en el día antes de ayer tomó una decisión de absolver al policía, de no imputarlo, básicamente, de no entrar al proceso, exactamente igual como ocurrió con el caso de Darren Wilson, policía que abatió a Michael Brown. Y he venido a discutir el tema de por un lado, la brutalidad policíaca, que parece ser una constante del mundo occidental, de estas democracias que las cuales se jactaban de muchas cosas, y empiezan a mostrar este tipo de rostro. Y por otro lado, también el tema del racismo. El racismo que está presente. El racismo donde, lo estábamos hablando recién, el caso de que se ataca, a carabinero, se supone que son mapuches, y entra la lógica de la criminalización, el tema de la ley antiterrorista, de las declaraciones rimbombantes, de los senadores como Espina, que viste, nosotros lo hemos dicho, por eso necesitamos a la CIA y necesitamos portaaviones frente a las costas de Temuco, todo ese tipo de cosas. Pero en la práctica, cuando ocurre o se sabe de que fue el parcelero de este, cambia no solamente el discurso, cambia el procedimiento legal, cambia la justicia. O sea, ya se empieza a hablar de legítima defensa, se empieza a ver algunos atenuantes, se dice prisión, sí, pero que no sea dentro de la cárcel, sino en su casa con un arresto domiciliario. Así, un montón de cosas que no ocurre. En el caso, por ejemplo, de Hugo Melinao, está preso en prisión preventiva. Claro, pero pues... Como suele ocurrir en todos los casos... Uh-huh. Cuando se investiga en esta nueva reforma procesal penal, ¿cierto? Pero con mayor carga negativa en el caso de el tema mapuche. Exacto. Entonces, se da este tema de racismo, de que hay justicia para uno y justicia para otro. Yo no sé si ustedes vieron el video de Eric Garner. El que lo asfixia completo. Terrible. Porque él llamaba y decía, I can breathe, o sea, no puedo respirar. Y hay una acción que tiene que ver con que él, lo único que hace, él no se resiste jamás de forma violenta al arresto. Lo que pregunta y lo que dice constantemente a los policías es, ¿por qué? Así como White. Y le decía constantemente el tema de él no estaba haciendo nada malo. Y a él lo toman detenido, lo someten violentamente porque estaba vendiendo cigarrillos sueltos en la calle. Cigarrillo. En Nueva York. No tenía permiso para vender. A mí me recuerda el hecho de que cuando tú dices no estás haciendo nada, él no estaba haciendo nada, lo hemos escuchado tantas veces también acá. Pero era negro y estaba este. Y era, había dos condiciones en el caso de Eric Garner. Era negro, era alto y era macizo. Era imponente en el caso de Eric Garner. Eso ya lo hacía peligroso. Claro, el ser negro. Sí, eso, no, pero se arte todo el tema porque claro. Se veía como un peligro. ¿Entiende que es una amenaza? De hecho, los policías casi no hablan. Él, mientras dice, no he hecho nada, pues, me parece que esto lo que están haciendo es estúpido. No estoy haciendo nada y ustedes quieren... Y los policías empiezan como a rodearlo. Entonces lo miran este mientras habla este, tratando de ese. Y de repente el policía una oportunidad para someterlo y lo toma del cuello. Y ahí, bueno, lo toman varios... Pasan varios minutos de sometimiento. Él empieza a hablar, o a tratar de decir o balbucear de que no podía respirar. De hecho, pasa mucho rato. Llega el paramédico, lo revisan. Ahí ya lo suben a la camilla, sabiendo que él había perdido completamente la conciencia. Ahí no hubo una intención de reanimarlo. No hubo una intención de ayudarlo. En el caso de Michael Brown, que es el caso de Ferguson, donde el estado de Missouri... de San Luis, Missouri, hay una tema también de brutalidad. A ver, ya, Michael Brown, según la policía, estaba robando todo el tema. Los otros datos dicen que no. De hecho, el video que ocupan de Michael Brown robando en una tienda era de antes, no era del mismo momento. Y eso quedó comprobadísimo. Ahora, algunos dicen que Michael Brown estaba con las manos en alto. Ya, tú puedes decir incluso que el chico estaba robando. Lo que termina comprobando es que no era así. El tema de él dispara 21 veces. 21 sí. Veces Darren Wilson dispara. 12 sí, impactos sí. Llegan en el cuerpo de Michael Brown. O sea, estaba jugando más que nada al tiro al blanco en ese minuto. No, uno es que tiene que ver el tema de la brutalidad, sí. El exceso de fuerza. Por eso, ¿quién dispara el cargador completo a alguien? Por lo mismo, el hecho de que tienen esa figura de que el negro es el malo. El negro pobre es el terrible. Me tengo que defender como sea y no está ni ahí. Usted creo que haya pegado, no sé, un balazo para, no sé, una mano, una pierna, para reducir. Si es que está haciendo algo, se sabe que no estaba haciendo nada. Pero 21 tiros, 12 que dieron directamente al cuerpo, ¿cuánto eso? ¿No tiráis 12 tiros en 10 segundos? ¿Ah? A no ser que sea una automática completa. Y esa no la usan ellos tampoco, po. No sé qué tipo de arma, me parece que era una automática. Pero me refiero a la automática como un tipo fusil, una metralleta, una cuestión así, po. ¿Ah? ¿Cuántos tiros tiene? 22. 22 parece 22 tiene la automática. Claro. Te demoráis más o menos unos 20, 30 segundos. Más, yo creo. Más ¿cachai? Menos. Entonces, en ese tiempo, igual tenéis como para cachar de que la estáis cagando. Es decir, ¿sabéis qué? Sí, estoy mal, po. ¿Ah? Pero acá no, pues esta cuestión es con alevosía. No, ahí fue, claro. Y sí, y sabes que además se te plantea otro drama, es, y ese tiene que ver principalmente con cómo está operando la policía norteamericana, porque además que hay una protección, queda la imagen de que comienza a instalarse la opción de la impunidad. Sí, y esto es lo que vemos nosotros desde fuera, pero todos los días si tú empiezas a buscar videos, hay un video de una señora que está estacionada y llega, señora negra, y llega a los pacos y se le tiran encima para reducirla, la golpean en contra del capó de auto, del auto, una señora te hablo más o menos de 50, 60 años, uh-huh. Y llegan como 6, 7 pacos y le sacan la porquería a la mina, la dejan súper mal y se la llevan detenida igual, sin decir o hacer nada. Entonces es una cosa diaria que está pasando allá, tanto con los negros como con los latinos. ¿Y qué pasa? Pues, o sea, salió a la luz estos dos hechos fuertes y los demás. Estamos todos actuando casi igual, en nuestros países pasa lo mismo. Pues si tú te ponías a pensar cuántas agresiones hay al día en contra de los peruanos, en contra de la gente pobre, o en contra de una persona, no sé, que tiene otro color de tez, en tu propio país te vas a ir de espalda. Porque la gente se siente superior día a día. Y es una estupidez, porque hasta una persona acá de la población va a mirar en menos al inmigrante que está llegando de vecino. Por tontera de que vienen a robarse la pega. Perdón, ¿qué pega? ¿Con qué habláis? ¿Qué me habláis de pega? Cuando estáis trabajando estáis siendo negreado todo el día. Sí. ¿Eso es lo que te está robando? Pues no te está robando la dignidad del trabajador. Porque se la estáis perdiendo hace tiempo de cuando te echaste en el sillón a recibir solamente el sueldo a fin de mes para gastarlo y todo el tema. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, todos los países se están volviendo... como, claro, miremos lo que pasa en Estados Unidos, cómo tratamos acá también. Yo la otra vez vi un problema entre chileno y peruano y yo me reía porque terminé discutiendo y le digo al chileno, porque el chileno trataba súper mal al peruano. Y le dije, perdona, que ¿quién es el más estúpido? ¿El que se sacó la porquería y iba en un vehículo o tú el que va a ir a la locomoción colectiva? A mí me queda claro que eres tú más estúpido. Porque él con el esfuerzo posiblemente ha levantado una pequeña empresa vendiendo jugos, sacándose la porquería al sol todo el día y bajo la lluvia, y ha conseguido un propósito. Sí. En cambio, tú te sentás y esperas que los demás lo consigan por ti y no lucháis. Y cuando los demás luchan, los tratáis mal. Y el gallo me miraba así diciendo, ¿qué te metís vos? Bueno, me meto. Sí, porque la gente no está acostumbrada a que le llamen la atención, porque piensan que su lógica es la correcta. Y a veces... Es que yo creo que, ¿sabes qué? Me voy a ir un poco más en la profunda, Neis, en términos de que a veces creo yo que es parte de la cultura nuestra, en términos de que somos muy llanos a encontrar el defecto del otro, pero no somos capaces de decir, bueno, yo sí me equivoco, a lo mejor yo me estoy equivocando. Claro, como decimos, miramos la paja en el ojo ajeno, no miramos nuestra viga, pero para mí la pregunta es, ¿nosotros tenemos cultura? ¿Qué es cultura? Porque el hecho de que adoptamos todo lo que viene de afuera. O sea, bueno, hay gente que le gusta decir así como, oye, en Estados Unidos las cosas no son así. Bueno, en Estados Unidos, en Alemania, en distintas partes las cosas son así. Claro. Mal de muchos suelo tontos. El tema de lo que pasa en Estados Unidos y la correlación que hay con lo que pasa en Chile es idéntica. Porque, a ver, tiene que ver con cómo se comporta un cuerpo social. La policía, que tiene un poco de poder, que de una u otra manera es tiene monopolio de las armas, en general viene de los mismos barrios y todo el tema, pero tiene un poco de poder, se comporta de la misma forma. Entiende de que tiene ese poder. El racismo, yo que creo que hay en Estados Unidos, que está camuflado por distintas leyes, por distintas, de una u otra manera, políticas llevadas a cabo después del movimiento fuerte que hubo, que se dio en los 60, 70, estamos hablando de los derechos civiles, cambia un poco, pero en definitiva está ahí y está latente. Lo que hemos visto este último tiempo, el asesinato del niño de 12 años, un chico también negro, de estos hombres afroamericanos, el caso de Michael Brown, está el caso de Trayvon Martin, por ejemplo, que son casos recientes que han tenido alto impacto. Ahora, estos últimos no solamente han tenido el tema del impacto en términos noticiosos, han tenido un impacto social, en términos de manifestaciones. El caso de Michael Brown fue tremendo para Estados Unidos. O sea, es como haber estado hablando cuando los reportes de CNN, y cuando estaban incluso transmitiendo, era como estar haciendo un reporte de los países que generalmente Estados Unidos termina invadiendo porque claro. Se rompió la democracia. Y eso estaba ocurriendo en Estados Unidos. De hecho, ahora se quiere procesar al hermano y al padre de Michael Brown por el llamado a quemarlo todo. De hecho, ese día está muy indignado. Estaban a la afuera del tribunal, están esperando que en un momento determinado se diera el veredicto del gran jurado. Y que termina siendo, bueno, beneficioso para Darren Wilson, que el policía, que le dicen que no lo van a procesar. Entonces, estaba muy, muy, muy emputecido. Y terminan diciendo que está registrado esto en un video, así como, esto no es justo, salgamos a quemarlo todo, así, mucha, mucha rabia. Y bueno, ese día Ferguson literalmente quedó en llama. Literalmente, claro. De hecho, el centro de Ferguson, y ojo, varias patrullas policiales, porque la policía no podía andar. De hecho, los que estaban de una u otra manera resguardando, así como el orden, era la Guardia Nacional. Pero la policía no podía andar sola, así como en la calle. La agarraban y le daban. Y varios locales comerciales, varios centros, el ayuntamiento y todo otro más, terminaron en llamas. Pero el hecho para mí ahí es, ¿por qué? Porque al final termináis con un hecho que viene desencadenándose hace años, con represión, con tortura, con muerte, con golpizas posiblemente, pero esto ya salió a la luz con un hecho que fue mostrado mundialmente y todo el tema. Aquí está, po, ¿cachai? Esto es lo que ya es la punta del iceberg, porque todo esto no ha ido pasando hacia abajo y la gente empieza a recordar también. Mira, dice acá Pablo Benavides, dice, la cultura no es algo intrínseco, se impone y se educa. Es que por eso yo consulto el tema de lo que es cultura, porque la cultura se hace como la tradición y todo lo con lo que no con es. Lo que llevamos inherentemente, claro. No, la cultura es algo que se va adquiriendo, claro. nuestro idioma es algo que nosotros aprendemos de él, de la imitación de nuestro entorno, nuestros comportamientos, las cosas que vamos haciendo generalmente la vamos adquiriendo, otras también pueden venir, ¿por qué no? Pero en general vamos adquiriendo poco a poco. Y nuestra visión del mundo también. La tradición, yo lo he dicho, la tradición para mí es una cosa, la cultura es otra. Y la cultura es lo que vais adoptando según lo que tú querís tener o lo que querís ser. Uh-huh. Y es lo que te venden y es lo que tú querís comprar. Oiga, respecto a cosas que están ocurriendo en este momento, está Lawrence Maxwell en la sede de la FETCH, esto está allá en mi cuña Maquena, agradeciendo, está junto a sus padres, la solidaridad que se tuvo con... para con él, lo que fue, de una u otra manera, la detención arbitraria sufría después de una manifestación, una segunda más grande, en el Zócalo, en el DF mexicano, y él señala lo siguiente, bueno, agradece la solidaridad y que se siga teniendo la misma solidaridad con el pueblo mexicano, sí. Que sigue lucha, y agrega que le pide al gobierno que por favor se pronuncie respecto al tema de los derechos humanos en México, cosa que no ha hecho el gobierno chileno. El gobierno incluso el caso de Lawrence Maxwell lo trataron con pinza, claro. En términos de cancillería, pero jamás refiriéndose a la situación que estaba ocurriendo en México. Jamás. De hecho, no hubo ningún pronunciamiento del canciller, por ejemplo, el caso de Gerardo Muñoz, ni de los participantes en esas gestiones. Siempre fue el caso, un caso que tenemos que verlo con el tema de cancillería, que tenemos que verlo porque está viendo la justicia mexicana, jamás se hizo en relación al contexto en el que había sido detenido, jamás se hizo en relación al contexto en que está viviendo en estos momentos México como país, en las cuales las tiene muy, muy jodida Enrique Peña Nieto. Esto es lo que está ocurriendo ahora, insisto, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FETCH, que está ubicada allá en Vicuña Maquena. Agradecemos, como siempre, ahí a la Yuyo, que está enviando fotografías de ese lugar. Sí que vamos a estar ahí atentos a lo que esté ocurriendo en aquello. Hoy yo quiero mandar un saludito a la Mandy, que está haciendo sus pastas frescas exquisitas. Que hagan lo más rico. Mandy y, la pastera. Sí. Suena feo. No, dije sus pastas frescas. Sí. No, yo dije lo otro. Claro. Y al Gabriel, que está trabajando, está súper cansado, está agotado. ¿Cuándo ha trabajado, Gabriel? Oye, si tú hubieras portado bien anoche, no hubieras dejado la escoba y no hubieras estado como un mono en fiesta, estaría un poquito mejor. Sí. Sí. Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, sí, dicen así el viejo dicho. Sí, ya habría igual un saludo para él. Ahora, si nos vamos un poco al tema del racismo, ya dijimos que esto tenía un parecido al tema de la Araucanía, como decía Pablo Benavides, es cierto, esto, esas detenciones, esos controles de identidad habitual, para los que han andado en la zona de lo que es la novena y la octava, lo que es básicamente el Walmapu, hay controles constantemente, a pito de nada. Así como vas tú por un camino, qué sé yo, rural, al interior de estas regiones, y de repente te encontrás con un control, es como un checkpoint, así como muy entrando, falta el muro igual, ahí me refiero a esta relación entre Israel y Palestina. Un checkpoint de gente del golpe diciendo, a ver, páseme su carnet, revisándote el acto y cosas así. Es una constante, no es algo que sea circunstancial, es algo sistemático, es algo que ocurre constantemente. Y ahí, obviamente, hay un tema de racismo. Eso no pasa con otra gente. Y en ese sentido, hay. Ahora, pasa lo mismo. El racismo parte desde un principio que en el cual también está fundado el capitalismo. Parte de que algunos son mejores y algunos son peores. Sí. Parte desde el principio de superioridad. Parte desde que yo soy más que tú solo por el hecho de ser como soy, por mi color, o solo por el hecho de la posición en la que yo me encuentro. Y eso vemos que la problemática a nivel global hoy día, y que está generando mucho ruido también, tiene que ver con eso. Lo que está ocurriendo en México es que hay gente de primera y segunda categoría. El tema de que no son 43 personas las que desaparecieron o hicieron desaparecer, son miles. Pero si todos los días se encuentran fosas, y ¿a qué le importa? O sea, es la importancia que le dan los mismos pobladores de esa localidad, los mismos pobres, uh-huh. Porque los demás siguen viviendo su mundo, tú seguís viendo, si ponía un canal mexicano no se habla de eso, se habla de la actriz, de la farándula, ¿ah? Y eso es todo, porque ahí no hay más noticia que eso, no se habla de los carteles de droga, ni nada. Y eso nosotros lo vemos acá por las informaciones que llegan de prensa alternativa también de allá. Claro. Pero si tú pones Televisa o pones un canal de allá, no hay nada. Están todo el día bombardeándote con farándula de ellos y con teleseries. Nada más que eso. Entonces, claro, pues ¿cómo podéis pensar en algún minuto de que los 43 van a ser noticia dentro del país? Uh-huh. Son noticias en este minuto. Yo hasta llegué a ver un reportaje en una página de que los que era como un chiste, perdonando la expresión, pero era el hecho de que tenían los mismos titulares casi acá de Chile. Por la protesta y porque se quemó algo. Estos son terroristas, estos son anarquistas. El que usa un pañuelo, esta persona que es mayor es el que incita a que haya esto, esto, esto. Y esa era la noticia. Uh-huh. La noticia no era el por qué, ni cuándo sucedió, ni cuántas veces ha estado pasando, que cuántos miles de desaparecidos hay ahí. Y que son desaparecidos tanto por el Estado narcotraficante como por el Estado, el gobierno, claro. Y por la policía. Ese no es el tema. El tema es que los encapuchados están causando problemas. Y que los exporta a Chile, porque también salió esa noticia de que el chileno Maxwell era un terrorista. Era un terrorista, claro. Sí, sí. ¿Ah? Y que Chile estaba exportando eso. Yo me enteré de esa noticia de la detención de Maxwell en Mendoza. Y bueno, allá no hubo tanta inquietud, por una cuestión natural, no era un ciudadano argentino, claro. Así que no había tanta preocupación. Pero bueno, habían otras informaciones muy interesantes, como el caso de la chica estudiante chilena que fue asesinada brutalmente. Pero también había desconocimiento de la movilización de los profesores. Muchísimo. ¿Ah? Mucho desconocimiento al nivel en Argentina, al menos. Pero había mucha preocupación en relación a cómo Chile está abordando todas estas transformaciones. Bueno, hay una corriente peronista, efectivamente, dentro de la universidad, que no veía con negativamente que los líderes estudiantiles se hubiesen parlamentarizado. Ya. ¿No lo ven mal? No, ellos no lo ven mal porque hay una porque hay un proceso también ahí. Claro, pero es para ellos lo más normal. Claro, porque es lo lógico. En el sentido de que, por lo menos para estos chicos peronistas, en términos de que es normal que se institucionalicen, porque ellos consideran que desde adentro se tienen que producir las transformaciones. Bueno, el Parlamento argentino es muy distinto a nuestro Parlamento. O sea, al menos es más representativo. Por primera vez en la historia de la política argentina entró un chico del Partido Obrero al Parlamento argentino, representante de Mendoza, y sabéis que se ha construido una alternativa de izquierda muy interesante en Mendoza, siendo que es un enclave muy conservador, donde domina mucho el radicalismo y todo lo demás. Y a mí me entrevistaron, y cuando les conté de lo de los profesores y de lo que estaba pasando, realmente se admiraron mucho. Y como les decía, bueno, yo me entero de la situación de Maxwell allá, y realmente no tengo mucha diversidad de canales allá, está solamente CNN y la señal de televisión nacional. ¿En dónde? En Mendoza. Pero ahí estaba. ¿Y no estaba Telesur ahí? Sí, no, pero me refiero a los canales chilenos. Me estoy refiriendo a los canales chilenos. Internacional, sí. Porque en Telesur, en Telesur, realmente la forma de abordar la noticia es muy, muy distinta. Televisa... Pero y también, cuidadosa con algunos gobiernos, no, digámoslo. Pues, sí, absolutamente. Y ahí también me enteré de esta declaración de la esposa de Peña Nieto, que sale con un video... La gaviota. ¿Así le dicen? No, en México sí, conocía ella era la famosa, no, es que ella es la famosa actriz venezolana, esa, sí, mexicana, perdón, sí. De Televisa, un rostro reconocido. Sí. Varias teles se le llegaron acá de ella. Muchas. Bueno, ella da una declaración y ahí yo me entero, bueno, y todo lo que estaba pasando en México, y lo estaba siguiendo muy de cerca, y además invitado también por los estudiantes a explicar el fenómeno de Ayotzinapa. Y claro, la televisión mexicana, como bien dices tú, era una cuestión de farándula, pero tremendo, tremendo. Y yo creo que Chile apuntó un poco mirando a México, sí, en términos de la construcción de contenido mediático que tienen los mexicanos, pero para ocultar efectivamente una situación. Ahora, no es extraño, Neis, porque cuando tú te enteras de esta situación de que Televisa le entrega esta mansión a Peña, la Casa Blanca, $7 millones, ¿por qué Televisa? Que termina asumiendo la culpa Angélica Rivera, que es la gaviota a la que me refiero, sí. Este rostro de Televisa. Sí, pero mi pregunta era... ¿Es la Casa Blanca que le llama? Sí. Contextualicemos esa noticia. Sale de un reportaje de Aristegui. Sí, sí. Que tiene un espacio reconocido en CNN en español. Periodista mexicana que tiene su equipo de periodismo investigativo. Y sale esto y el contexto en el que sale es que este habría sido una especie como de pago de parte de una constructora. Cuando está en la cual cuando se beneficia, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto en esa ciudad, y se ganan casi todas las licitaciones. Después... Recordemos que está la Casa Blanca y hay una casa aledaña que tiene un pasillo y que también le pertenece. Ahí se sabe de que Televisa habría traspasado esta casa a Angélica Rivera y pues le consignaba de que era Enrique Peña Nieto. Sale haciendo una cadena nacional a Angélica Rivera diciendo que la responsabilidad de ella, que ella es la dueña de la casa, que no tiene nada que ver Enrique Peña Nieto, bla, bla, bla. Y que esto había sido producto de que siguió su trabajo y un también regalo. Un regalo que le había dado Televisa. ¿Cuál es el rol que cumple Televisa y que muchos ya analistas han señalado, no ahora, sino hace mucho tiempo? El real poder en México es Televisa. Sí. De hecho, este presidente y esta primera dama, en definitiva, es un constructo de Televisa. El tipo guapo, bien arreglado y todo el tema, la actriz de telenovela, bien bonita, que siempre hacía de la sufriente, que terminaba teniendo poder al fin y al cabo y se vengaba... un poco el constructo que había, y es también contra eso lo que se empieza a revelar la gente. Sobre todo porque han habido casos, remontémonos para atrás, está el caso de Oaxaca, por ejemplo, de un caso de Atenco, que es una represión brutal. Está muchos, muchos casos en términos de desapariciones, de lo que ocurre. Recordemos que el año pasado hablamos de la autodefensa, porque ocurría en el norte de México, básicamente. Y está ya todo esto, viene siendo como la gota que rebalsa el brazo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, con los 6 ya fallecidos ese mismo 26 de septiembre. De lo que ocurre con el municipio de Iguala, que estaba en manos del PRD, que es la izquierda parlamentaria de México, y que el gobernador también era del PRD, que eran parte del Morena, de este movimiento que llevaba a López Obrador. Porque el PRD había tomado distancia un poco del alcalde de Iguala, del gobernador y todo lo demás. De hecho, hay una cosa similar, aparece una ley aprobada por la Cámara de Diputados por los diputados en México, que es la conocida ley antimarcha. Esa ley fue propuesta en un momento determinado por un representante del PRD, que ahora se votaron en contra porque eran minoría. Y termina con 2/3 se necesitaba para esta ley y termina siendo aprobada. Que una ley antimarcha que en definitiva es la libertad del libre tránsito. ¿Cachai? El Estado se asegura de que haya libre tránsito universalmente para todos los ciudadanos y todo el tema, y con eso se puede reprimir cualquier marcha. Porque esa es la garantía que tiene que tener el Estado. Claro. Una ley vieja que trae, como el año 70, que la vuelven a poner... en virtud de lo que está pasando. El PRD vota en contra. Pero ellos habían sido quienes lo habían instalado. Es una cosa bien rara. Y básicamente lo que hay hoy día en México es una crisis política. Una crisis que sin duda le puede costar el gobierno a Peña Nieto. Si no es tan alocado hoy día pensarlo. Hace una semana atrás sí lo era, hoy día no lo es. Pero tiene que ver, y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto con los 43? No ocurre con más de 80.000 desaparecidos y entre asesinados que ha tenido desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico, cuando entran los militares de una u otra manera al baile. Yo creo, me aventuro con una tesis que tiene que ver con la característica particularmente de la Raúl Isidro Burgos, de esta escuela de normalista de Ayotzinapa, la escuela rural. Estamos hablando de gente organizada, que no iba a dejar pasar esto. O sea, no era la primera vez. De hecho, ya habían asesinado, por ejemplo, en el año 2011 a chicos que estaban en una protesta en la carretera al Sol. Momentos del movimiento estudiantil en América Latina. Estamos hablando de 2011, esto fue en diciembre. Pero lo que estamos viendo acá es que siguieron bregando. Recordemos que recién estalla esto 2-3 semanas de ocurrido el hecho, el 26 de septiembre. De hecho, recordemos que pasaron 10 días y no hubo ningún tipo de investigación. La justicia, no solamente digo tarde, porque no es un tema de tardanza, es un tema de complicidad. Había un regimiento al lado de donde ocurrió, no participaron. ¿Y sabe lo que dice el fiscal Murillo? Qué bueno que no participaron. De hecho, cuando le pregunta una periodista en la conferencia de prensa al fiscal Murillo, fiscal para nosotros, procurador general, que viene siendo como nuestro Sabas Chaguán acá, un fiscal nacional, claro, para poner un poco sí, el civil, eso, ¿sabe qué? Qué bueno que no haya estado el ejército involucrado, porque hubiera sido, perdón, el ejército un tema jerarquizado, por tanto hubiera sido un peor. Dice, qué mierda, ¿cómo respondí a eso? Y el tipo dice eso en conferencia de prensa, porque el ejército no participó, no se metió. Dejó que la policía municipal de Iguala y el de carteles de Guerrero tomaran a tus chicos y hicieran con ellos lo que quisieran. Recordemos, eso no fue un poco fuerte a esta hora de la mañana, que fue desollado un estudiante completamente en el lugar. Que fue lo que se encontraron. Y de hecho hay registro de eso, que es terrible por lo demás. No lo recomiendo verlo. Pero acá hay un tema, eran pobres, no sé, pues ellos no eran estudiantes de la Iberoamericana, por ejemplo, que una universidad de la élite de allá. Estamos hablando de un tema que se puede hacer, porque la verdad, poco nadie va a reclamar. Si, digamos, estos son los pobres de los pobres, y por eso terminan estudiando acá y con todo ese rollo revolucionario y todo el tema. Bueno, la cosa cambió, y el escenario también en México cambió. El tema es que esto está ocurriendo en varias partes. En Estados Unidos, lo mismo. Esto es un caso nomás judicial y se termina convirtiendo en un conflicto social. Estados Unidos, pero hace décadas que no tenía un conflicto donde más de 37 estados estaban con manifestaciones. Y estamos hablando en algunos casos, por ejemplo, por lo menos en 5 estados, manifestaciones de carácter ya violento, con enfrentamientos directamente con la policía o la Guardia Nacional, como el caso de Ferguson en San Luis, Missouri. Hay esa sensación de que hay ciudadanos de primera y segunda clase y de tercera clase en el mundo. Esto ya tiene ribetes globales porque esto no ocurre en un país solamente. Esto es como, oye, siempre pasa en Chile esto. No, ¿sabes qué está pasando en Estados Unidos? ¿Sabes qué pasa en México? Ahora, llama la atención a propósito del video sacado por Felipe Cuevas, presidente de la Juventud, la UDI, el día de ayer, que pedía la intervención del gobierno chileno. A la estatura moral de Michelle Bachelet, intervenir el tema de Venezuela, pronunciarse respecto al tema de Venezuela. No han hablado de México, no han hablado de Estados Unidos, no hablan de nada. De hecho, hay una obsesión por Venezuela. Bueno, hay favores, hay dinero que corre. Cisneros no es un tipo así como... Hay intereses metidos en Venezuela. Y eso, cuando hay petróleo en un país, es el mal karma, en definitiva. Es como lo que dice Bolívar acá, en el caso del Congo. Los países ricos, la mala suerte de los países es ser un país rico en recursos naturales. El caso de África, un ejemplo. Estoy hablando del párroco, que él viene del Congo. Tener diamantes, tener petróleo, tener gas, es un mal karma para los países. Porque son, obviamente, apetecidos por las grandes empresas que están, o las grandes internacionales que están dispuestas a todo, lo que sea necesario. Y los gobernantes están dispuestos a darle lo que quieran. Porque también serían su tajada. O uno podría ver la misma correlación respecto al tema del cobre en Chile, sí, por ejemplo. Es que tú lo ponías en cualquier aspecto de nuestros países y te da para todo, po. Uh-huh. Tanto con el hecho del cobre, la salud, la tenés metida en todos lados igual, po. Se disfraza, cambia, pero al final es el mismo problema para todos. Y siempre los que reciben el problema somos los mismos. Y los que ganan siempre, o sea, es una cuestión círculo ya, vicioso. Sí, uh-huh. Sí, po. Y cuando lo querís cambiar, te tratan mal, po. Te tratan de terrorista, de anarquista, y hay un sinfín más de epítetos en contra tuyo, de que cómo no podís vivir en paz. ¿De qué te interesa lo que le pasa al otro? Y una cuestión que conversábamos también el otro día, el día miércoles en la noche, que lo que le pasa al otro es lo que te está pasando a ti, pero ¿por qué tú te quedas callado y te enojas si el otro lo grita? ¿Cachai? Uh-huh. Eso es. Yo creo que, bueno, ese doble discurso de la UDI, porque a mí me parece que, bueno, hay una obsesión, hay un interés de por medio con el tema de Venezuela. Sí, ah, y, sin duda que lo hay. Y una utilización también del proceso para beneficio de la UDI. Porque me parece que la situación es mucho más delicada en México y ni siquiera se han sido capaces de pronunciar. Porque claro, porque hay sintonía con el gobierno mexicano. Uh-huh. ¿Y qué queda? Que la sociedad civil, aquellos que estamos en el mundo del activismo social y político, dejemos al descubierto lo que está pasando. Que al menos se sepa que aquí también estamos con un problema y eso te permite al menos contrarrestar el discurso que genera la UDI en esa materia. Decirle, bueno, ok, usted tiene una posición con respecto a Venezuela, pero mire lo que está pasando en México. Pero no responde, yo a la UDI la tomo como el hecho de que están tan decaídos, de capa caída, que se tienen que afirmar con algo en algún minuto para poder empezar a aparecernos. El tema del pato malo que salió ayer, que recién lo caché delante el tema. Creo que el pato malo. Una cuestión que está en Twitter y que ponen, no sé, pato malo Chávez, pato malo Io, ponen nombre, no sé, un pato así como raro. Ah, no, cachaba. Pato malo, y es todo, pato malo en Venezuela, pato malo en todos lados. Pero si tú le pones, pues, no sé, pato malo en Pinochet, el legado que dejó y todo, no, po. Eso, soy de derecha, sígueme, soy UDI, sígueme. Y hablemos este día, el otro día buscaba una cuestión, fuerza Corina no sé cuánto. Sí, Corina Machado. Claro. Y si tú crees en ella, en cómo la persigue la dictadura en Venezuela, perdón, ¿te puedo poner una foto de un detenido desaparecido chileno? ¿O te pongo la noticia de México? ¿Te pongo lo que pasa en España con los inmigrantes? ¿Te interesa eso o eso no? Porque están es un país democrático según tú. ¿Ah? Es que está el tema de... A ver, el mito de la democracia, en definitiva, la democracia occidental, la que se ha exportado a sangre y fuego también en el mundo, digámoslo, si lo que ha ocurrido un poco eso. Eso, a ver. Uno, el principio de la democracia, ¿cuál es? Todos somos iguales ante la ley. Hay tres poderes del Estado que son independientes, por tanto, uno puede confiar en esa independencia, en la cual la justicia es ciega, porque de una manera le importa un carajo quien esté delante de ella para terminar de juzgar. Y todos esos mitos que fundan este principio de Estado democrático no son tales. Ni la justicia ciega, por eso tienes un pedazo de venda medio corrido, porque, este tiene plata, vamos a ser un poquito más indulgente con él. Este es pobre, pa' adentro, después veremos si es culpable o no. Eso pasa habitualmente. Pongamos el caso, yo sé que estamos mezclando peras, manzanas y tenemos una frutería ya puesta en la mesa acá. Sí. Pero, por ejemplo, pasa el caso, yo me recuerdo perfectamente en la marcha de la Confepa. ¿Se acuerdan ustedes? Yo sí, y muchísimo. Porque se le trató con guante blanco y con un cuidado tremendo. Recordemos una marcha que iba encabezada, ojo, por un tractor. Una retroexcavadora a propósito de la palabra que había dicho en su momento terminado Jaime Quintana. Ok, se da, se puede dar gusto, corta la calle, va y todo el tema. No era tan multitudinaria, pero avanza por la Alameda sin ningún problema. Ok, uno no ve eso con el resto de las marchas. Por ejemplo, yo he visto gente de la Confepa que ha ido afuera al Mineduc a protestar, a manifestarse. No ha pasado absolutamente nada. Nada. Ya. Pregunto lo mismo. Veo una persona de, qué sé yo, un grupo de estudiantes o de trabajadores de ARCI y son pero violentamente reprimidos. Y lo reprimen desde que van saliendo, llegan al Mineduc, se llama eso, los hacen esperar más de una hora y después le sacan la porquería. Desde ahí de vuelta hasta libertad. Y le siguen dando y le siguen... ¿Y quién dice algo? ¿A qué le interesa? No, porque ahora son gobierno. Claro. Son gobierno. Entonces, como son gobierno, ahora hay que guardar silencio. Estamos hablando de educación gratuita y suben los aranceles. Ah, sí, pues eso a mí me llama. Sí, claro, po. Buena la contradicción. ¿Ah? Sí, po. Vamos a tener educación gratuita de aquí al 2016 o al 2020, pero ahora les vamos a subir los aranceles porque no hay, po. Hay que mantener, pues hay que meter fondos. ¿Y de dónde van a salir los fondos? Pues no nos alcanza. Está, el país está en un proceso de esta ¿cómo se llama? Que está detenido en la economía. Ah, el como estancamiento. Entonces, te vamos a... Frenada la economía. No, desaceleración es el término que crece, se ha ocupado. Pero... Claro, pero te vamos a cobrar oye, a ti. Oye, 15%, oiga, 15% ha aumentado los más ricos del país en términos de su fortuna. Claro, leo muchísimo desde ahí. Pero me llamó mucho la... Corte Suprema estableció que empresas no pueden reemplazar trabajadores en huelga. Sí, a propósito también de lo que está ocurriendo en TVN, vamos a comentar eso. A sí, propósito pero, de lo que ojo, ocurre. Ahí hay un dato, ¿ah? Porque dice: no puedes reemplazar a los trabajadores en huelga con los mismos trabajadores que están adentro. Sí. Y te puede dejar. Puedes contratar. Es que por eso te digo. Ojo, está en discusión el tema de la reforma laboral. Echa la ley. Está hecha la trampa. La reforma laboral. ¿Y cuál es la presión de algunos sectores? Algunos movimientos sindicales o sindicatos se han allanado en buena lid, según algunos empresarios, de que hay ciertas áreas productivas estratégicas para el país que no debieran parar. Por tanto, no correría para todo. Ojo, está en discusión eso recién, el tema de la reforma laboral. De hecho, salió hablando hace poco sí. Santa Cruz de la CPC. Hablando muy bien de Bárbara Figueroa, por lo no, demás. Por supuesto, un respeto. La amiga. Sí, están no sé si amigos. Son amigos, pero por lo menos mal no se llevan. Oye, ¿podríamos ir a tomar café por el mismo? También sería una buena opción sí. Para ordenar un poco también el este. Déjame leer algunas cosas porque aquí estoy viendo. Oye, Santa Cruz, mira, ahí está leyendo algunas cosas. Fue uno de los que participó en los 77 de Chacarilla, por si acaso, en la refundación de este país. ¿El presidente de la sí, CPC? Sí, sí. De hecho aquí estoy copiándole un texto ahí a Ulloa, historiador, que está haciendo, replicando una entrevista de Revista Qué Pasa, de un reportaje de Revista Qué Pasa. Estoy viendo acá. Hay varios temas, vamos a tratar de ordenarlo, hay varias cosas. Obviamente el paro docente que ha sido una tónica. Sí, señores, le hacemos el juego a la derecha. Lo reconocemos, no tenemos ningún problema en eso. Lo hemos estado haciendo desde iniciado el paro y hasta que termine. Nos parece que la dignidad docente, que debe ser una consigna probablemente de toda la derecha internacional, global y universal, que apelar que en las bases sea la soberana y que los dirigentes cumplan eso, debe ser las premisas establecidas probablemente en el principio del gremialismo de la UDI. Por tanto, somos medio de derecha. Y somos chaqueteros, como diría Brigada Chacón, hoy por hoy. Pero me parece bien el paro docente, y me parece mal por alguna gente, porque no hay nada más hermoso que las bases movilizadas. Es lo que siempre apela. Cuando tú le preguntas a un dirigente sindical, de verdad. Cuando tú le ocupas a un dirigente estudiantil, de verdad. Cuando tú le preguntas a un dirigente social, de verdad. De real. ¿Cuál es su sueño? Es ver a su pueblo movilizado, peleando por sus derechos. Cuando tú le preguntas a un dirigente vendido, te va a decir, mientras no me vayan a mí, me paguen, todo bien. Ese es el punto. 2.8 millones, vamos a hablar de esa publicación que hizo Publimetro también, respecto a que hay una alza ahí también. Algunos hicieron un reajuste solo. Sueldo reguleque. Que tiene que ver con esta denuncia que hizo en su momento determinado Arce, que estuvo a cargo también de ver el tema de las cuentas de el Colegio de Profesores, donde estamos hablando de más de 300, de casi 400 millones de pesos que no habían respuesta cómo se habían utilizado de cargo de este. Por ejemplo, aquí está, esto lo publicó hace un tiempo, de hecho hubo una denuncia hace un par de meses atrás, y se hizo pública, si revisan la prensa, de Raquel Arce, que estuvo también fue integrante de la Comisión Revisadora de Cuentas, que este año entregó un serie de informes irregulares respecto al tema del Colegio de Profesores. Para ponerle un dato, y lo vamos a discutir a la vuelta. Ganaba líquido en el 2012 1.7 millones. Ah, sí. Ya. Gajardo. Igual, bueno, sueldo regulé. Y este año, sin embargo, dicha remuneración ascendió líquido a 2.8 millones. Uy, 1.100.000. Anda por ahí con la esposa de Andrade, ¿eh? Oye, alguno, el que puede, puede, y el que no, mira, marcha. O sea, un, un no 110%, 120% más de un viaje. Sí. Uh-huh. ¿Y el sueldo mínimo te sube cuánto? Bueno, 225, ¿qué? Pues acuérdate que pedían 250, pero no, 225. No, correcto. No, pero me refiero, no, no, así al año. No, son 110%. Por eso. Por favor, matemática. Bueno, él debe saber por qué él es profesor de matemáticas, Jaime Gajardo. De hecho, o sea, tengo aquí una hoja de ley de transparencia que me manda alguien respecto a que preguntó al Ministerio de Educación respecto al tema de cuál habían sido los trabajos que había tenido como educador Jaime Gajardo. Un 70% nada. De aumento. No hay nada, sí. Absolutamente nada. De esta hoja de transparencia, estoy leyendo acá el informe, entidad de ministerio, el ingreso fue del 24 de noviembre del 2011. En la sesión ordinaria 325, Consejo Directivo, celebra el 22 de marzo. Estoy viendo ahí respecto a la petición de, bueno, dígame, ¿cuál es el récord, por así decirlo, de Jaime Gajardo como profesor? No hay. Así, pues. Nos vamos a ir a una cosa, a propósito de México, a propósito de varias cosas, Alejandro Filio. Lo de Tata Barahona lo vamos a tirar hoy. En una nota va a ir con todo el audio y con la sesión entera en vivo ahí para que la puedan disfrutar a todos los que estaban pidiendo dónde podían escuchar esa gran sesión en vivo que tuvo el Tata Barahona acá. La pueden escuchar ahí después en la página de Radio Villafrancia.cl. Y si lo quieren escuchar en vivo, recuerden, el día domingo 7 a las 20 horas va a estar tocando ahí en Matucana 100, en el salón principal. Va a estar tocando ahí también con su banda. Tremendo ahí Tata Barahona a las 20 horas, 3.000 pesos la entrada, 2 por 5.000, para que ahí si quieren tener un panorama. Pero nosotros mientras nos vamos a ir con un mexicano trovador, este es Alejandro Filio, y esto se llama Para la Buena Voluntad. Nosotros vamos a la pausa musical y ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, viernes de análisis, Para la Buena Voluntad. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Este año que se va, hay tantas cosas que se quedarán, tantas sonrisas, tantas palabras, tantos motivos para amar y amar. En este año que se va, hay tantos sueños para rescatar, tantas canciones, tantos momentos, tanto que no tendrá final, final. La vieja casa que nos vio volar, hoy se despide y nada más. En este año que vendrá, esperanza nos regalarán, nuevos los brazos y los deseos para volver a andar y andar. Yo te prometo que no acabará todo lo que nos procuró la paz. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad, para la buena voluntad. En este año que vendrá, yo te prometo

la residencia. Ah, verdad. Así dice el viejo dicho. Completamente de acuerdo. Claro, latino viviendo en Miami, que no llame un golpe, se le revoca la residencia. Paro docente. El 10 de noviembre comienza oficialmente el paro docente, porque esa fecha, si bien es cierto, en Los Ángeles, en la octava región, comenzaron mucho antes. El 10 de noviembre estaba previsto el paro indefinido llamado por el propio Colegio de Profesores, que es desactivado por el Mineduc a propósito de un telefonazo que hace el asesor de Valentina Quiroga, militante también del Partido Comunista, no Valentina Quiroga, sino el asesor, que llama por teléfono, habla con Gajardo, llega a un acuerdo, se refrenda el acuerdo, después se termina firmando el día lunes, pero el acuerdo estaba, por lo menos en términos verbales. Y se desactiva el paro indefinido llamado para el lunes 10 de noviembre, cosa que las bases encuentran que es una traición y comienzan, más allá de lo que opinan, el paro docente. Este paro docente tiene que ver con la agenda corta, pero ha ido agregando más elementos a propósito del mismo proceso que ha ido teniendo. Por ejemplo, está puesto el tema del agobio laboral en general en los puntos y supuestamente se ofrece una mesa de trabajo, pero acá se está planteando el tema de 50-50, que es una de las demandas fuertes que ha salido de este movimiento denominado Rebelión de las Bases. Y por otro lado, poco a poco empezó a tomar fuerza el renuncia a Gajardo. Y renuncia a Gajardo básicamente porque, les quiero recordar lo que pasó esa semana, pues hemos hecho este resumen. Esa semana, estamos hablando de la semana del día 7, ya que ocurre el llamado. En esa semana, más o menos por ahí por el 5, hubo una toma del Mineduc, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. ¿Quién se tomó el Mineduc? ¿Lo recuerdan? ¿Fueron los trabajadores? No. Gente de la CONES, Corpade, dirección del Colegio de Profesores. Exactamente, sí. Ya. Sí. Se los pongo acá. La Corpade, Colegio de Profesores, dirección, la Corpade, o Colegio de Profesores Metropolitano, por así decirlo. La Corpade y la CONES se toman el Mineduc, no fueron desalojados, ellos se toman el interior, se ponen detrás de las rejas, todo el tema. ¿Y qué es lo que pedían? ¿O qué es lo que exigían? ¿O qué es lo que estaban demandando de una otra manera al gobierno? Que escuchara al movimiento social, que escuchara de una u otra manera a la gente. Todos dijeron, qué raro, a esto no los van a desalojar, porque bueno, son gente no lo desalojaron. Claro. Porque son gente cercana a los partidos de gobierno, de hecho, gente que es militante de partidos de gobierno. Ok. Esa semana se llega a este acuerdo, de hecho, hubieron llamado de parte de la Moneda diciendo, a ver, ¿qué está pasando acá? Ordenemos la cosa. Porque de una otra manera era cierto lo que estaban diciendo en esa demanda. O sea, con quién han hablado y a quién le ha dado preferencia, básicamente han sido los sectores empresariales, a los sostenedores, a la CONFEPA, que le ha dado reuniones, ministro Izaguirre, etcétera, etcétera. Uh-huh. No así al movimiento social, que no ha visto gran participación respecto al tema de la reforma educacional. Y le agrego otro dato más. En esa misma semana está eso y hay una actividad en Quinta Normal que convoca también la dirección del Colegio de Profesores, la Corpade y la CONES. ¿Se acuerdan? ¿En Quinta Normal? Sí. ¿Cuándo fue eso? No, yo no. El mismo domingo, fue el día 9 de noviembre. Fue después de la marcha. ¿Dónde estaba Giorgio Jackson también? ¡Ay, vamos! Bueno, tenían que una cantidad de bandas, porque si no llamaban bandas musicales no iba nadie. Quinta Normal, eso ocurrió. Sí. Ok. Ya. Eso estamos hablando del día 9 de noviembre. El día 10 de noviembre se inicia el paro indefinido, se firma el acuerdo y la gente dice que lo rechazaba. Y empieza a tomar fuerza. Se llama una asamblea nacional, ¿recuerdan? La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, donde participan cerca de 200 personas. Ahí viene la intervención de Bárbara Figueroa, que supuestamente era si apoyaban o no apoyaban el paro, porque las bases se estaban movilizando, ya habían varias regiones completas, por ejemplo, el caso de la octava, la novena, y el movimiento estaba tomando fuerza de Arica a Punta Arena. Oca. Y en esa Asamblea Nacional del Colegio de Profesores se termina decidiendo que no se va a apoyar el paro docente y que se va a aceptar, y se pone esta frase, se toma como positivo el acuerdo y satisfactorio el acuerdo del Colegio de Profesores con el Mineduc. Lo que despertó mayor ánimo. En ese momento, incluso Bárbara Figueroa dijo que nosotros habíamos mentido, cosa que no era cierta, Nosotros dijimos lo que había ocurrido en la Asamblea Nacional. ¿Quién, fue así. ¿A ustedes? Sí. Dijo que nosotros habíamos mentido en la intervención que ella había tenido en la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores. Ella como directiva del Colegio de Profesores, aparte de ser presidenta de la CUT. Ella es la tesorera, pero no ocupa ese cargo porque él es presidenta de la CUT, maneja las plata, pero sigue siendo la dirigencia nacional del Colegio de Profesores. Uh-huh. Por ello, ella participa en reuniones, no porque es presidenta de la CUT, sino porque es parte de la dirección nacional del Colegio de Profesores. Uh-huh. Al día y medio después, Bárbara Figueroa saca una publicación en su Facebook diciendo exactamente lo mismo que habíamos dicho que ella dijo dentro de la Asamblea Nacional. De que había llamado a este paro, de que estaba metida a la derecha, de que era un paro... ¿Te acuerdas que la frase que ocupó? Inorgánico. Inorgánico, claro. Y violento, etcétera, etcétera. El punto acá es que acá lo que está en juego, por así decirlo, es el tema de la dignidad docente, que suena como una frase pomposa, pero en definitiva son varias cosas, elementos los que se están viendo acá. Uno tiene que ver básicamente con que esto es una rebelión efectivamente de las bases. Sí. Hay organizaciones que han tenido cierto grado de participación, por ejemplo, el Movimiento Refundación, encabezado por Darío Vázquez, que es secretario general del Colegio de Profesores, pero que no ha tenido mayor incidencia. De hecho, es más, estos movimientos empiezan a subirse a esta rebelión de las bases. Empiezan la Asamblea Nacional de Docentes, empiezan a generarse organizaciones nuevas, jóvenes. Está la SUTE, que viene de una manera hace un tiempo tratando de reivindicar. Recordemos que el Colegio de Profesores fue fundado en plena dictadura por la dictadura. Recordemos que no se permitían de una otra manera los sindicatos. Sí. La SUTE es lo que existía antes, que era el Sindicato Unificado o Unidos de Trabajadores de la educación, que es lo que existía, por ejemplo, hasta el tiempo de la UP. Empieza a generarse un montón, pero esto realmente es un movimiento de base. Ahora, el Colegio de Profesores, y particularmente sus declaraciones, empiezan a mentir, lisa y llanamente. Por ejemplo, salen haciendo una declaración hablando sobre la institucionalidad. Ok. Y señalan lo siguiente en una declaración pública que pueden encontrar, de hecho están consignadas en radiovillafrancia.cl, a propósito de que hemos ido relatando lo que ha ido pasando en el paro docente y también las versiones del Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores dice que esto es un gremio, ¿ok? Esto es un gremio que tiene su institucionalidad, por tanto, si uno le consulta a cualquier gremio, ¿por qué se le pide al Colegio de Profesores que haga una consulta a las bases y a toda la gente colegiada y no colegiada, cuando eso no es propio de los gremios? De hecho, es más, ningún gremio lo hace, porque hay una institucionalidad y eso se debe respetar. Bueno, al decir eso mienten, porque fue el propio Colegio de Profesores que en agosto hizo una consulta nacional docente, exacto, a colegiado y no colegiado. Me acuerdo y hay también un precedente recién en agosto. En agosto, o sea, a la vuelta de la esquina. Muchos dicen que ese fue el gran error del Colegio de Profesores porque abrió la puerta a que se generara esta rebelión de las bases. Porque le estáis diciendo a la gente que participe, porque le estáis diciendo al gobierno que no está participando con los movimientos sociales. Entonces, sí, que participen, como para demostrar que somos mucho más participativos, de un acuerdo, ojo, de un acuerdo en agosto que ya estaba aprobado entre el Mineduc y el Colegio de Profesores. El acuerdo ya estaba aprobado y de hecho se celebró. Pero fue después de la consulta nacional docente en agosto, colegiado y no colegiado, donde participaron una cantidad pero enorme de profesores, porque no hay muy pocos colegiados, la verdad, que se terminó rechazando el acuerdo con el gobierno, el acuerdo de agenda corta. Y ahí venía una sucesión de hechos en los cuales se termina aprobando por parte de la dirección y desaprobando por la parte. Después vuelven a agregar otra cosa, se termina aprobando satisfactoriamente, es positivo el acuerdo y se rechaza por la base. Después se agrega otra cosa más y así ha estado hasta el día de hoy. Ahora, lo ocurrido ayer es grave. No solamente por el hecho represivo, que ya vimos represión en Temuco, vimos represión en Concepción, represión en Valparaíso, hemos visto represión en Panquehue, que es un video donde salen ahorcando prácticamente. Sí, no, terrible. Prácticamente. Salen ahorcando a un profesor y azotando su cara contra el piso. ¿Qué fue? Y aquí lo estábamos conversando mientras nos estábamos haciendo un café. ¿Quién cresta fue el asesor brillante que le dijo a Jaime Gajardo que lo que tenía que hacer era ir al Partido Socialista a recibir el apoyo de la nueva mayoría, siendo que los profesores están acusando de que él está participando como un militante de la nueva mayoría? Y no como defensor de los profesores. Exactamente, como un representante de los profesores. Y va a la sede del Partido Socialista a recibir el apoyo de toda la nueva mayoría diciendo sí, y confiamos en la independencia de Jaime Gajardo. Pero ¿quién cresta fue el asesor? No, yo creo que se merece un aplauso el asesor. el enemigo de Gajardo es el asesor que le dijo. Oye, ¿nos pueden dar el nombre del asesor para que no lo contratemos nunca? Porque realmente es extraordinario. Por favor. No, yo, perdonen que aplaudo, a ver, aquí es brillante el asesor. Yo no lo quiero de amigo. O sea, yo entiendo eso de Maquiavelo que dice, a tu amigo esté lo cerca, pero a tu enemigo más cerca. Pero esta weá, ¿se pasó? No, el tema es que como Gajardo, lo que te decía Fray, sí, era como tan, como tan inocente, o weón, digámoslo derechamente. Claro, por el hecho de que, eso? No sé, pues te están masacrando por todo lo que estás haciendo, y más encima va y te metí a un partido político que sabí que está dejando la escoba. ¿Ah? ¿Quién te asesora? ¿O estáis ganando billetes? ¿O realmente el que te está asesorando el que quiere tu puesto? Exacto. ¿Ah? Sí, pueden haber miles de interpretaciones. Claro, po. Exacto. Pero... o te creí tan, ¿cómo se dice? Inmune a todo lo que pueda ocurrir. Pase, claro. Que estáis asegurado en ese puesto de por vida y pensáis que podías pasar a ser un dictador más. Sí. Y así es así. Oye, ¿ah? Y además la frase... hay que respetar la institucionalidad. Claro. Estaba este juego de quién dijo esto. Nosotros tiramos eso. A ver, ¿quién dijo esto? Hay que respetar la institucionalidad y todos los cambios que se pueden hacer tienen que ser dentro de la institucionalidad. Te pongo tres nombres: Ignacio Walker, Jaime Gajardo, Ernesto Silva. Yo hubiera ido por la Bárbara Figueroa. Bueno, pero eso. ¿Qué parte de la PSU te fue como el orto, cierto? Porque dije tres opciones y me diste una cuarta. Por eso te digo, po, ¿cachai? Yo no di la PSU, no me alcanzó la plata. Pero eso es, pues, o sea, si estáis representando o... Oh. Pero ¿saben? ¿A quién representáis? ¿A la institución? ¿Saben? ¿Que es un partido político al final? ¿Cuál es el tema en eso? Fuera de broma, fuera de broma. Los tres dijeron eso el mismo día. Era capciosa la pregunta, lo sé. Pero los tres dijeron lo mismo día. Estaba justo viendo una entrevista de Ernesto Silva. En la mañana lo había dado Ignacio Walker a propósito del tema de la Asamblea Constituyente. Ajá. Que vuelve así como, casi como salvavidas. Digamos algo que pueda mover algo. Y Asamblea Constituyente. Nadie pescó el tema. ¿Se fijaron que dieron uno de los más grandes anuncios que ha dado el gobierno? Y nadie lo pescó. De hecho, hasta el escepticismo de gente cercana a Nueva Mayoría, que está, por ejemplo, el movimiento de la AC, lo vio con mucho escepticismo, más del habitual. Y sale hablando Ignacio Walker el tema de la institucionalidad y todo lo que se puede hacer, y estamos abiertos a discutir ciertas cosas, pero dentro de la institucionalidad. Jaime Gajardo sale diciendo ese día en la tarde, y en la tarde noche, en una entrevista en CNN, Ernesto Silva, presidente de la UDI, dice exactamente lo mismo, que incluso ellos se abren a ciertos cambios siempre y cuando dentro de la institucionalidad. Era raro. Estamos desde la DC, la UDI, hasta el PC. O sea, lo que pasa es que yo lo puse en mi Facebook, que me sorprendía. Loco. Que Gajardo, hablando de la institucionalidad, el mismo discurso de la UDI. Entonces, yo sé que a la gente le molesta, que, oye, pero ¿cómo no? Pero, y tú que estás de candidato, hay gente que se molesta mucho. Claro. Entonces, más les duele todavía que se estén produciendo estamos evidenciando contradicciones. Muchas. Muchas contradicciones. Y eso a mí me parece que le va a pasar la cuenta a varios. Dato. A ver, lo dijimos acá en vivo y pasó piola en los medios de comunicación. Entre medio de todo esto, Alberto Arena en Nueva York. Ah, claro, allá está. Ya, pero ¿por qué, po? Se supone que está vendiendo bonos. Exactamente. Pregunta, me llama la atención porque pregunta, ¿por qué estamos vendiendo bonos? ¿Por qué estamos vendiendo bonos y la reforma tributaria y todo? Exactamente. Esa es la pregunta que hicimos. ¿Me puede responder, querido Toño? ¿Por qué el ministro? Voy a ser como niño. ¿Por qué el ministro de Hacienda fue a Estados Unidos, tío Toño, a vender bonos si se supone que con la reforma tributaria tendríamos dinerito? Esto es bien... subliminal. Claro, sí, subliminal. No, más que subliminal, es bizarro. Imaginémonos Amalia, que es un miércoles. Estamos enseñando a hablar bien a Amalia, y Amalia va a seguir hablando mal después. De mira, agradece sí. Que yo no hablo ballenés. No, claro. El tema acá es, se venden bonos soberanos, cosa que ha hecho Chile, para pa que la gente entienda que esos los bonos soberanos son deuda externa. Se pone bono soberano, lo explicamos ayer, creo, fuertemente, y antes de ayer, el tema de lo que estaba haciendo Alberto Arena. Ya. Se ponen bonos a la venta, soberanos se llaman porque son el país. Sí. Los bonos soberanos. El respaldo, y eso tiene que ver con el prestigio del país, con el tema del ranking, un montón de factores que se ven en términos económicos. Ok, se ponen estos bonos y te lo compra una... No es como una subasta, no va gente caminando con este programa de History donde hay una subasta, no. Acá hay grandes empresas transnacionales habitualmente, te dice, ok, yo te lo compro. ¿Cuántos son? 2.500 millones de dólares. Toma, aquí están. Con una tasa de interés de un 3, qué sé yo, este preferencial, este, y todos van a decir que fue una mejor tasa y la conseguimos. Sí, la mejor tasa. Sí, fue una peor tasa en todo caso, pero bueno. El tema es que después esto viene lo que es la deuda externa, la idea es que no la termines pagando y todo. ¿En qué cobran estas grandes empresas? Es que vienen a invertir después al país y quieren ciertas garantías. En definitiva, es una corrupción ya a niveles grandes, a nivel mundial, y se hace habitualmente en términos de los países. Así van adquiriendo lo que se denomina deuda externa. La pregunta es, hay dos cosas. Hay un préstamo que pidió Chile hace poco al FMI y está esta venta de bonos soberanos. La pregunta es, ¿por qué se hace esto si tenían toda la plata, supuestamente la reforma tributaria, que era precisamente para eso? Hay dos respuestas. Una, porque la reforma tributaria es una mierda y es válida. Uh-huh. Y más encima, con insisto, esta indicación que le metió Juan Pablo Letelier, el tema de la preferencia arancelaria para los que tenían plata en el extranjero y podían traerla de vuelta a Chile. O sea, premiamos los que eluden impuestos en este país. Bueno, por la sencilla razón de que la reforma tributaria fue una mierda en términos reales. Por eso, de una u otra manera, no despertó ni la ira ni y se acordó en la Cámara Alta, en el Senado, en la cocina. Y por otro lado, es porque se viene una crisis. Y la crisis es, según varios analistas, inminente. De hecho, hace un par de días salió, no estoy seguro si fue en el Diario Financiero o no, que en Chile entra en crisis sí o sí. El 2015, sí. Oye, de hecho, era una consultora canadiense, sí, si no me equivoco. ¿Puedo agregar un dato a eso? Mira, yo el otro día, lamentablemente, no he podido conseguir la información real, porque yo estoy seguro que más o menos entre el 2011 y 2012, la tengo súper grabada en mi mente, en un diario de circulación nacional, el día domingo particularmente, apareció un economista norteamericano. Estoy hablando del 2011, ojo. Estoy hablando del 2011. Apareció un economista, pues yo me acuerdo porque estaba en Pichilemu en ese momento, y solamente acceso a información era a través de los diarios. Y ahí un economista proyectó, mira, va a ser muy difícil salir de la crisis subprime, pero cuando ya se esté intentando dar pasos de salir de la crisis subprime, vamos a entrar en una nueva crisis en el 2015. Uh-huh. Y a mí me quedó muy grabado. ¿Ah? Y me quedó muy grabado. Y yo sé que eso apareció en un diario de circulación nacional el día domingo. Intenté buscar la información otro día en la web, porque te dicen ediciones anteriores, pero no logro llegar al 2011. Por tanto, el trabajo que tengo que hacer es ir a la Biblioteca Nacional, ir al archivo del periódico, buscarlo, sacarle una fotografía para que esto ya se aventuraba hace 4 años atrás. Una crisis del 2015, que la estamos sintiendo. Este año ha golpeado muy fuertemente a los países, a los países latinoamericanos. Imagínate Brasil creciendo el 0,2, poquísimo, casi nada. Es una tendencia. De hecho, no hay nadie que haya aumentado, por ejemplo, en la región, salvo Perú, que viene con un proceso básicamente de neoliberalización. Y Bolivia, que ha logrado... yo con Bolivia tengo sentimientos encontrados, porque en definitiva lo que han logrado instaurar es una lógica del crecimiento que criticamos en general, desde la izquierda. De acuerdo. De hecho, eso hace de que, por ejemplo, en Santa Cruz ganara. Sí, por supuesto. Votó muchos votos en la pasada elección Evo Morales. Estamos hablando de Santa Cruz, que está parte de la media luna, que es neurálgico en términos de lo que ha sido la posición en los primeros gobiernos de Evo Morales, y que hoy día ven con muy buenos ojos. Han habido muy buenos negocios. Y si algo que se le reconoce a Evo Morales es que ha tenido una visión de estadista para ello, en términos de buenos negocios, de que el Estado se ha puesto las pilas y ha conseguido buenos negocios con Petrobras, con algunas canadienses, generalmente buena inversión dentro de Bolivia. Lo que pasa es que yo lo coloco en ese contexto porque... Y Perú, que estaba con 6.5. Sí, va a bajar un poquito, pero ayer, por ejemplo, Larraín decía, bueno, que Chile va a crecer menos que el resto de los países emergentes y todo lo demás. Sí. Son distintas variables. Pero lo que quiero decir es que ya en el 2011 se estaba proyectando los del 2015. Y ayer una consultora canadiense, me parece que lo que dice Toño, habla directamente de recesión. Y eso que nosotros este año, acá en el matinal, lo hemos conversado, lo hemos analizado, dijimos que desde el punto de vista económico venía muy complejo, con las preguntas que nos hacían a través del Twitter los amigos con el hashtag matinal, lo adelantamos, y adelantamos muchas cosas. Lo que pasa que evidentemente esto no se hace explícito por parte de los gobiernos, porque si efectivamente un gobierno reconoce estamos en recesión y todo lo demás, se te produce una cuestión psicológica en el individuo que es complejo y por tanto tienen que reservar cierta información. Entonces, claro, el antecedente que entrega Toño de que varen a Estados Unidos para permitir que haya una mejor inversión a tasas que sean bastante convenientes para los países imperialistas en este caso, habla que efectivamente la situación económica es más delicada. De hecho, el presidente del Banco Central lo dijo ayer. Sí. Mira, nosotros no tomamos en consideración mucho, pero efectivamente el fenómeno económico es más delicado de lo que se pueda, lo que nosotros habíamos pensado originalmente. Ahora, ¿esto tiene que ver con temas internos? Obvio, que obviamente sí, porque esto es el tema de economía. Pero ahora, tiene que ver con un tema externo. Sí. Porque, ¿cómo se sale de la crisis subprime? Con la intervención en ese momento que le costó incluso el gobierno a los republicanos, en ese tiempo estaba McCain como candidato junto a Sarah Palin, en Estados Unidos me refiero, hacer una intervención de parte del Estado directamente al mundo privado. De hecho, la administración de Bush termina pasándole plata a los bancos. Aumentó la riqueza, para ponerlo en términos simples, hay ciudades que quebraron. Estamos en el caso de Detroit, que lo hemos hablado muchas veces acá en este, que es una ciudad fantasma hoy día, uh-huh, en Estados Unidos. Esto está en el estado de Michigan, si no me equivoco. El tema acá es que China desacelera, quita la pata al acelerador. Sí. Estamos hablando de China, ya crecía un 11, un 12, y hoy día está bajando porque, obvio, nadie crece sistemáticamente. Y algo está China. Que uno diría, wow, pero para China lo que venía creciendo es más o menos la mitad. Sí. Y varios de los, por así decir, los huevos se pusieron en la canasta de China, porque China venía pujante tremendamente. Europa, que está no solamente con crisis económica, sino con algunas crisis políticas no menores, obviamente lo único que apelan, en definitiva, es generar un grado de estabilidad, como lo ha estado haciendo España, con un costo social altísimo. Pero el mundo, en definitiva, empieza a... A ver, para ponerlo en términos simples, yo sé que está lleno de complejidad esto, pero empieza poco a poco a estabilizarse en términos de que está llegando a un tope de crecimiento. O sea, ¿se puede crecer más? ¿Es el crecimiento y el desarrollo y progreso el ítem sine qua non de la distribución de la justicia social? Se ha demostrado que no. Y se ha demostrado, ¿no?, desde Tobin, por ejemplo, ¿te acuerdas de la tasa Tobin, este premio nacional de, uh-huh, premio Nobel de Economía? Que precisamente abordaba esta problemática de que es irracional seguir creciendo de esta manera, porque el planeta no da de partida. Pero, por otra parte, porque lo que se hizo con la pasada crisis financiera, ojo, crisis financiera, hay una diferencia entre crisis económica y crisis financiera, sí, sobre todo en términos productivos. La crisis financiera que estaba derivando de la crisis económica es que ahora vendría una crisis económica a nivel mundial. Y obviamente, esto independientemente de los países, obviamente aquí algunos van a decir que tiene que ver con la reforma y que tiene que ver con que los empresarios sienten que no tienen todas las reglas del juego claras y por tanto la inversión va a bajar y todo el tema. No es cierto, porque hay muchísima inversión en Chile. Es más, están la inversión en Chile que capitales chilenos están invirtiendo en otro lado. De hecho, la economía de Perú se entiende por los capitales chilenos. Exacto. O sea, en el retail... Chile ganó más, invirtió más, pero ganó más en Perú de lo que ganó el retail en Chile. Estamos hablando de Falabella, estamos hablando de... Ojo, con un dato no menor, que gran parte de ese dinero para la inversión viene de las pensiones que nosotros estamos entregando. Uh-huh. Entonces, claro, en esa lógica le va muy bien. Yo no soy entendida en economía. Siempre cuando dice la palabra crisis... a personas empiezan a temblar, pero nosotros vivimos en crisis constantemente. Si la crisis, yo no sé, ajá, para quién es, porque nosotros como pobladores o como trabajadores o obreros vivimos en crisis constantemente. No te alcanza para el pan, o tenés que ir quitando, pues. ¿Ah? Bajáis el costo de la luz para poder, exacto, pagar el agua. Bajáis el costo de la locomoción y tratáis de pasar piola. Tenés que hacer un juego, ¿ah?, con claro, con para llegar a fin de mes. Claro. Entonces, cuando te dicen crisis, ¿qué hacen? Más te urgen el hecho de tener que guardar o no guardar dinero. ¿Cómo guardáis? Si no, pero no vemos, tenés capacidad de ahorro, pues claro, imposible. Pero vemos que sí, los demás arriba, los ricos y todo el tema, ellos siguen invirtiendo afuera. Pues. No, claro. Pero la plata que sale de acá, sí, y la plata que sale de nosotros. Entonces, si me decía hay una desaceleración, ¿para quién va? ¿A quién va dirigida? Siempre en eso Ney se pierde el pueblo. Por una cuestión tan simple, porque, por ejemplo, las grandes riquezas controlan el capital. O sea, por ejemplo, Luxic gana mucho con una crisis. ¿Por qué? Porque la gente, como tiene un nivel social, puntualmente el sector es medio, que es cuestionable, pero para hacer el ejercicio. Y esa clase media tiene un nivel de vida que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Claro. Pero mucho de ese mejoramiento de la vida responde a endeudamiento. Claro. O sea, la gente vive endeudada. Entonces, cuando viene una crisis, en términos, por ejemplo, si esta persona le suben la bencina, le suben el... le suben, por ejemplo... le suben el precio de la leche, cualquiera de esas cosas, inmediatamente impacta en su presupuesto. Porque si vive con 600 lucas por decirte, y le suben y su presupuesto se empieza a disparar, necesita endeudarse. Claro. ¿Y cómo se endeuda? Usando más la tarjetita, le pidiéndole un crédito al banco. Por tanto, siempre en cualquier situación de crisis económica, en términos de que bajan los sueldos o empieza a despedir la gente, entonces los empresarios se contraen, siempre nuestro pueblo se va a ver perjudicado. Claro. Y ellos van a aumentar la riqueza, porque la gente, para poder continuar viviendo, tiene que endeudar. Entonces tienes que ir a Luxi y golpearle la puertecita y decirle: señor, sabe que necesito un crédito. Sí, ningún problema, a ver, usted reúne las condiciones, pero sabes que la tasa de interés está un poquito más alta. Porque ellos se tienen que proteger. Y por tanto, te aumenta la ganancia. Y ellos siguen ganando más. Y además Luxit tiene energía. Y además Luxit tiene alimentos. Es que lo que decíamos otra vez, al final nuestra plata da vuelta en el mismo círculo. Exactamente. Y llega para el mismo. Llega al mismo porque son los que controlan los medios de producción. O sea, es el que nos paga y es el que nos quita. Exacto. A la vez. Así es la economía, porque tú claro. A lo mejor, mira, uno trabaja para un Luxic te paga 500 lucas. Chuta, yo estoy corto. Mira, ¿sabéis qué? Mi señora está sin pega ahora. Chuta, yo asumo toda la responsabilidad. Voy a tener que endeudarme. ¿Y a quién le voy a pedir dinero? A tu mismo jefe. Claro. Entonces, te paga las 500 lucas, pero el 50% de tu sueldo se va a tener que ir a pagarle el crédito a tu mismo jefe. Y es un círculo vicioso. La locomoción que tú pagáis también está metido en eso, el... ¿Te das cuenta? En la medida que no haya un control social o no haya un control de las empresas por parte de los mismos trabajadores, es casi imposible que ellos no engorden su billetera. Yo en Mendoza me contaban de 5 o 6 casos de empresas controladas por los propios trabajadores. Pero es un fenómeno que no se va a dar en Chile. Claro. Es casi imposible, porque hay mucho temor, porque todavía la gente no despierta, no cree que es posible hacerlo. Entonces, yo estoy súper convencido, porque es algo que escribí para la crisis del 2008, que está en internet, está circulando ahí, lo pueden leer perfectamente para entender cómo se dio la crisis subprime, que en cada crisis pierde el pueblo y gana los ricos. Y lo siempre hemos visto pasa siempre. Si uno mira estadísticamente, si uno mira la historia en respecto al tema de las crisis, a ver, este es un principio, y es un principio que se sabe y que, bueno, como siempre está distorsionado por los grandes referentes, medios y relatos. Oye, estamos creciendo nosotros a un 3%, mientras el otro país está creciendo a un 6%, a un 7%. Eso va a ocurrir siempre. Siempre donde en un lado se está perdiendo, en otro lado se está ganando. Eso es un principio sine qua non de la base económica o que hoy día impera en el mundo. Entonces, siempre se va a ocupar es mentira, porque en otro lado están haciendo las cosas bien, nosotros estamos haciendo mal. Se sabe que, a ver, no existe la economía independiente. No existe la economía, por así decirlo, quizá probablemente uno podría hablar incluso de Corea del Norte, y no, depende mucho de sus relaciones que tiene con China y con otros países, pero no existe una economía que dependa de sí misma. Porque la economía tiene esta condición global de que que aleteo de mariposa acá puede afectar acá. Lo hemos visto, pero en términos de la historia. Pero cada vez que han habido crisis, han habido ganancias. Y esas ganancias, obviamente, son capitalizadas por un grupo muy pequeño. El tema es que, y aquí viene la pregunta, y creo que, mira, justo aquí están preguntando algo similar. Esta es la pregunta. Portal. Es conveniente, se entiende que aquí se toman decisiones políticas, ¿es conveniente endeudarse precisamente en este momento? O sea, por los intereses que pueda provocar, cuando sabemos que hay una desaceleración realmente, cuando se entiende que por tanto se iba a cobrar más impuestos para poder tener más caja y hacer las grandes reformas que se dijo, que ya parece que no van, pero, o por lo menos en este gobierno. Hablando del Estado, estamos hablando del Estado. El Estado tiene decisiones políticas. Sí. No, porque también esa pregunta se la puede hacer la podemos hacer nosotros. ¿Me endeudo en estos momentos cuando la situación está re compleja? Uh-huh. Es una decisión que también podemos... El mismo tema de inmobiliaria, en vivienda, te están pidiendo que en este minuto sí te compres la vivienda, porque otro año, como está la desaceleración y viene esta crisis y todo el tema, van a estar mucho más caras y mucho más difícil. Que debería ser al revés. ¿Ah? De hecho, pero, es más, te dicen ahora para tratar de reactivar un sector. Claro. Así como, no, compra ahora porque si espera después y todo el tema. De hecho, uno debería esperar incluso, de hecho, eso hace las grandes corporaciones. Esperan las crisis, compran compañías y después vuelve, se sale la crisis y entran fortalecidas. Así se hacen las fusiones, por ejemplo. Claro, el tema es que te meten el miedo como compre ahora, compre ya. Recuerda que el próximo año, si hay crisis, puedes quedar sin pega y vais a tener que pagar. Y vais a pagar. O sea, esa parte no te la dicen y no ni te la ven. Y probablemente no vas a tener capacidad de pago. Claro. ¿Y qué pasa si tú te compras una casa y no tienes capacidad de pago? Conversemos con Anda, po. Remate. ¿Qué va a pasar? Exacto. Remate. Mira, aquí dice Pablo Benedial. Lo que sucede es que se sigue bajando la tasa de interés con el fin de seguir moviendo la máquina. Ojo ahí. Para explicarle a la gente en términos bien simple y aterrizarlo el término, cómo funciona el tema del Banco Central con el tema de la baja de la tasa de interés. Porque uno escucha esto en la noticia, pero no lo explican. Por tanto, bien, mal. Y esto queda como una élite de entendimiento. El Banco Central, que es un órgano supuestamente independiente, pero está lleno de políticos y de gente que hace carrera política, fija de una u otra manera una especie de norma o de referencia, porque la verdad los bancos pueden hacer lo que quieran, pero una cierta referencia. Cuando se está bien, por así decirlo, para evitar la inflación y todo lo demás, se sube la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que cuando uno va a pedir un crédito, que cuando uno va a comprar algo y todo el tema, el interés por pagar eso es alto. Con eso se mantiene que la gente lo compre, y se termine generando lo que se denomina inflación. Porque se empieza a desvalorizar la plata, y se empieza a generar un montón de fenómenos. Cuando se está en crisis, en definitiva, y sobre todo un proceso de desaceleración, se baja la tasa de interés, a veces incluso a cero. Sí, como en el 2008, 2009. Que son medidas extremas para la economía o cómo para se entiende. Para reactivar la economía. Exactamente, ¿para qué? Para que la gente se endeude. Sí. ¿Por qué? Me dice, oye, lo que le costaba tanto a esta tasa de interés, ¿qué es eso? No sé. Por favor, sáqueme el celular de ahí. Eso. ¿Cómo lo ponen los cables? No, sácalo de ahí. Ahí está bien, perfecto. No, pero no, pero sonó cuando le hiciste así. Oye, es que es un niño. No, me imagino. Bueno, el tema es que cuando se está en ese proceso, la tasa de interés se baja. Entonces le dice a la gente, endeúdese. Salga a comprar, va a ir al retail todo el tema, y obviamente le va a salir, entre comillas, más barato. Ahora, como las reglas del juego están construidas de esta manera, nosotros te dijimos a cero tasa de interés, cosa que es mentira, en general es una publicidad engañosa, porque eso solamente cuando tú pagas al contado, o pagas en dos cuotas máximo, tres máximo, pero en general uno no termina eso y termina haciendo las prórrogas. Las cláusulas en general de los contratos que uno establece con casas comerciales, financieras, con bancos, van subiendo. No son fijas las tasas de interés, no porque si la tasa de interés va subiendo, eso que tú compraste esta vez... En este año, al otro año, y seguís pagando, ya subió. Sí, por supuesto. Más encima los bancos ocupan esta cosa que se llama la tasa máxima convencional. Y por eso van ganando. La tasa máxima convencional es que en un momento tú entras en morosidad, o sea, por tanto, impago, y en un momento te suben cerca de, en Chile se supone que bajó eso, después del tema del 2011 y todo el tema, porque llega un 49%, así de una. Pongámosle un 35, un 40%. O sea, el interés que tú tenías ahí, con morosidad dejaste de pagar, en un momento te subieron al 40% de interés. La idea es que tú dejes de pagar y ahí empieza el negocio. La morosidad también es un negocio. Entonces, el punto acá es que se termina generando toda esta dinámica, en definitiva, porque eso es lo que de una u otra manera estamos dependiendo de esta economía y de esta forma de hacer las cosas. Max. Oye, lo que plantea el Toño me parece que va en la línea correcta. Por eso, cuando uno analiza y dice, bueno, las crisis, pero y la gente se pregunta, bueno, en proceso de desaceleración, ¿por qué siguen ganando los bancos? Por todo esto. Pues la gente, en esa condición, más se endeuda. ¿O por qué los ricos terminaron ganando un 15% más solamente en este último semestre? Eso, porque la gente se endeuda más, porque además ellos controlan los medios de producción, porque tienen empresas, porque controlan los alimentos, y por tanto te suben. Todo ellos lo controlan. Por tanto, además aumenta la inflación. Y cuando estamos hablando de aumento de inflación es que aumentan los productos. Claro. Entonces la gente tiene, por ejemplo, le pueden subir los cigarros y la gente lo va a consumir igual. Y eso va a significar que va a seguir ganando igual el empresario. Por tanto, ellos nunca van a perder, y sobre todo los bancos, que son realmente unos genios para amasar fortuna. Claro. Y eso lo estamos plenamente de acuerdo. Oye, yo me tengo que retirar, lamentablemente, hoy día un poquito más temprano. A pitutear, para variar. No voy a pitutear. Voy a hacer una salvada de unos amigos que también están con una problemática ahí, y así que vamos a colaborar para que no tengan problema en ese sentido. Así que a asesorar al Colegio Profesor ahora. Voy a asesorar al Colegio Profesor y a Mario Aguilar. Así que... para ver qué está ocurriendo. Bueno, nos encontramos la próxima semana, pues. Yo por lo menos. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Me voy con una sensación muy, muy, muy, muy enriquecedora, Toño. Porque creo que todo lo que nosotros hemos dicho acá se ha ido cumpliendo. No es que tengamos una bolita. Pero de hecho, la tenemos aquí. Creo que el análisis que estamos haciendo va en la dirección correcta. Uh-huh. Y hay que ponerle mucho ojo a lo que estamos diciendo. Ahora. Ya anunciamos, por ejemplo, hace un rato, de que el 2015 va a ser uno de los años más movidos que hemos tenido. Y ojo, que además yo creo también en esa línea, que bueno, debería reactivarse con mucha fuerza el movimiento estudiantil. Pero eso yo creo que... anda la edad del pavo, dicho sea de paso. Exacto, y vamos a estar con el tema Bolivia nuevamente. Ya parece que están algunos asumiendo que la cosa no viene muy buena, yo creo que sí. Y va a subir el tono por tal. Y va a subir el tono además. Mm. Así que, bueno, nos encontramos el próximo viernes, yo por lo menos, ustedes siguen con el matinal. Y me voy contento con eso porque creo que estamos haciendo el análisis muy, muy correcto, muy fino. Y ustedes vayan tomando nota de lo que le estábamos diciendo para que cuando ocurran los fenómenos digan, oye, los chiquillos del matinal nos dijeron, nos adelantaron esto. Cosa que ya sabe el Ministerio del Interior. Le mandamos saludos a ellos y a la gente que graba este programa, independientemente de lo que nosotros vamos subiendo o no. Oiga, un gran abrazo, Neis. Nos vemos. Estamos en comunicación. Sí, ¿no? Yo te mando mensaje. Lo sigo escuchando, chiquillo. Okay. Un beso y un abrazo. Nos vemos. Chao, que estén muy bien. Nosotros seguimos ya en la etapa final de este matinal de día viernes. Como ya explicábamos, Alfonso está haciendo algunos trámites. Nos acompaña hoy día en el estudio Inés y en la visita fugaz del cometa Halley-Kitarralde. Cometa Pituto. Cometa Pituto. Así. Claro. El tema de una recesión a nivel mundial no es tan descabellado. A nadie le gusta decirlo tampoco, porque obviamente eso afecta obviamente el negocio, el tema de la inversión y todo lo demás. Pero la realidad, en definitiva, de que hay a nivel global es esa. Porque, en definitiva, todo apunta para allá. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando uno ve ciertas estadísticas en Europa o cuando ve en Asia, que también fue en un momento el gran motor, en definitiva, de dinamismo, no solamente por China, ojo, en caso de Indonesia, en caso de otra, qué sé yo, países que estuvieron creciendo muchísimo, ya empieza a generarse obviamente lo que se llama el ritmo natural. O sea, nadie crece a una tasa del 10% sostenidamente. Eso no existe. Y uno apela eso a la historia y empieza a ver para atrás. De hecho, es más, uno preguntaría a cualquier economista, díganos quién ha crecido a una tasa sostenidamente sin variar. No hay, no existe eso en términos de precedente. Yo tengo recuerdo, no económicamente, ¿te acuerdas de las crisis del 80 y algo? Sí. ¿Qué pasó ahí con la familia en ese aspecto? Las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque en las poblaciones lo que la masa trabajadora es más que nada trabajadores de construcción. Se paró, me recuerdo, por mucho tiempo las construcciones, los hombres quedaron sin pega y tuvieron que quedarse en la casa, de dueños de casa, y las mujeres tuvieron que salir a trabajar de nana, de empleada doméstica, haciendo aseo en empresa y todo el tema. Y se creó el POG y el PEM. El PEM y el POG también. Me recuerdo de eso me recuerdo también todos los dramas que tuvimos en las poblaciones, porque el hombre al verse desocupado, porque trabajaban por una miseria, con el país en crisis económica, también llegó mucho el alcoholismo, porque estaban todo el día desocupados, era un grupo de hombres que estaban solos, no tenían una contención, pasaron de ser el jefe de hogar, el que sostiene el hogar económicamente, a ser, ¿cómo se dice?, el que hiciera las cosas en la casa, el que cuidara a los hijos, y además el mantenido, po. ¿Cuál es el problema de esto en términos de discurso y de tema de realidad? Es que entran estas voces en decir, bueno, por lo mismo no necesitamos reforma, no alteremos nada. Cosa que no es cierta, porque independientemente de eso, Alguien puede decir aquí, un economista, decir, no, es que no es tan independiente porque igual va a afectar. Obvio, va a haber un efecto, pero no es en razón de eso. Tiene que ver con una realidad. Tiene que ver con una realidad a nivel global. Claro, y nos va a afectar más a nosotros. Uh-huh. Ahí va el tema. Porque tú, a ti te van a despedir, pero la empresa va a seguir produciendo. Uh-huh. Y va a producir, el trabajador que trabajaba antes en una máquina, ahora va a trabajar en tres. Porque a los otros los van a tener que echar. Uh-huh. Y la empresa va a seguir produciendo y va a seguir cobrando lo mismo en vender su producto, pero a ti te van a bajar el sueldo, ¿cachai? Entonces, ¿a quién le llega la desaceleración? ¿A quién le llega la crisis al final? A los mismos de siempre, porque a los otros siguen ganando. Claro, ese es el tema. La fortuna acá en Chile han aumentado en términos de valor. Por eso pasa piola el tema, insisto, de los bonos soberanos que se fueron a vender. ¿Y por qué se van a vender si se supone que hay plata en el país? Porque se supone que no la hay. ¿Ah? El tema, por ejemplo, es que no te van a subir el sueldo por el problema de desaceleración, pero te van a seguir cobrando la AFP, te van a seguir cobrando la salud, y van a seguguir subiendo los planes de ISAPRE, van a seguir subiendo todo, porque la desaceleración la vas a pagar tú, no los que ganan siempre. Ahí va el tema. Pues entonces, ¿a quién le afecta la crisis en realidad? ¿Quién es el que tiene que tener miedo? ¿Es el empresario? ¿Por qué siempre el economista da vuelta la chaqueta y te infunde el miedo a ti? ¿Ah? De que, porque se pega, po, ¿ah? Obvio. ¿Cachai? ¿Y por qué siempre les compramos los mismos, po? Ese es el tema. ¿Ah? La desaceleración debería ser para todos, no solamente para el grupo. Al final somos los que producimos, somos la fuerza del país, somos el engranaje completo, porque nosotros producimos el dinero y lo gastamos y se los damos los mismos. ¿Cachai? Y cuando hay desaceleración, la pagamos nosotros también. Ese es el tema. ¿Mm? Nada más que eso. La Lilith está llamando. Sí. Puede abrirle para que entre nomás, tranquila. Lilith es una de nuestras gatas. Más regaloneada acá de la radio. Una gata negra. Dentro de la fauna que hay acá en Radio Villa Francia. Bueno, el tema es que la realidad va a ser eso. Hoy yo le quiero hablar de algunas cosas, a propósito de una que estaba ahí, que tiene que ver con la Universidad Cardenal Silva Enríquez, o Universidad Católica Silva Enríquez. Ah, Barça, ¿quiere hablar? Puede hablar ahí el micrófono para que pueda hacer sus comentarios, su descargo, Lilith, acá. ¿Podemos subir una foto de ella? Si quiere. ¿O la van a ojear, dices tú? No, déjala ahí nomás, es nuestra. Ya, están pasándose por arriba los micrófonos y todo lo demás. Bueno, critican los estudiantes que llevan movilizados ya 11 días y tienen en toma la universidad con dos desalojos de por medio. El legado precisamente de Silva Enríquez, que fue un cardenal bastante ligado a la causa de los trabajadores. Resulta de que le suben el arancel en un 7,6%. Que en algunas carreras llega hasta un 13 y algo por ciento. Y lo que están demandando básicamente los estudiantes son dos cosas. Hay un listado un poquito más grande de demandas, pero básicamente uno, el congelamiento de los aranceles, y por otro lado, que se haga cargo la universidad con lo que es el legado de Silva Enríquez, con lo que es su pensamiento. Por ejemplo, hay un texto que se llama Mi Chile, ¿Cómo sueño Chile? O Mi sueño de Chile de 1991, Cardenal Silva Enríquez, que dice lo siguiente, parece que la gente rectora y que dirige la universidad, que está a cargo de la congregación salesiana, baja un poquito tu micrófono, que dice lo siguiente: pido y ruego que se escuche a los jóvenes y se les responda como ellos merecen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Cardenal Silva Enríquez en 1991 escribía eso. ¿Y ahora con los jóvenes qué pasa? No lo están escuchando. Ni piensan que es la fuerza más hermosa. De hecho, ha amenazado la universidad con empezar sumario a propósito de la toma que mantienen ellos, particularmente en la sede central, que está ubicada en Jofre con Carmen. Esto es en Santiago Centro. En esta universidad que pertenece a la Congregación Católica de los Salesianos. Salesianos que tienen varios colegios, que tienen una universidad y que tienen varias dependencias en este país. Siempre ligado a un discurso de justicia social, del tema de los pobres, etcétera, etcétera. Por tanto, algunos lo que dicen es, por favor, congelen el tema porque muchos no vamos a poder seguir estudiando nuestras carreras. y que se esté utilizando más plata en publicidad, en campañas publicitarias, que en los propios. De hecho, alguna gente con la que nosotros conversamos para la nota en radiovillafrancia.cl, donde la pueden encontrar, es que, bueno, hay, por ejemplo, el tema del laboratorio inglés, hay libros que faltan, hay cierta infraestructura que no es la más conveniente, pero asumen eso como parte y de seguir estudiando y de que pagan un cierto dinero, pero es que estamos hablando que gente que paga 200 mil pesos, por ejemplo, va a terminar pagando 230 mil pesos. 30 mil pesos es mucho para ellos. Sí, po. Y sobre todo constantemente. Entonces, lo que están pidiendo básicamente es el congelamiento de la arancel. Cosa que está ocurriendo al otro lado. Hay movilización, por ejemplo, interna dentro de los USACH. También están exigiendo el congelamiento de arancel. Bueno, porque uno cuando dice el 2011 empieza a imponerse esta discusión sobre el tema del lucro en las universidades, es no ha parado nada. El mercado de la educación sigue funcionando tal cual. El tema acá es que esta movilización tiene un gran respaldo estudiantil. De hecho, una de las desalojos de la toma, por lo demás, llegó Carabineros, tipo 5:30, 6 de la mañana, sí, a desalojar, sí. Una de las desalojos, llegó con 4 micros y no se pudieron llevar a todos, porque eran muchos. Había más de 250 estudiantes al interior de la toma. Eso quiere decir que es una toma que está 100% validada por sus alumnos. Que no es una si 100%, toma, digámoslo. No, pero no es una toma de que hay 10 o 5 cabros que están tratando de capear clase o que están alegando por nada. Si hay 250 personas adentro... Pichihuenchu dice, en la USEN también está hay movilización por los aranceles. En la USAC, aranceles. Universidad Católica Silva Enrique, la USEN, por ejemplo, ahí ya tenéis varias. Creo que hay otras más que ya empiezan sí. También a este, porque obviamente empiezan a cambiar en esta. Vamos a tener que sacar a la Lili. Horrible. Sí, porque la verdad está cariñosa y entonces está arriba del micrófono tratando que le hagan cariño. ¿Será porque estuvo anoche con los chicos? Uh-huh. Acá nos manda un reporte Pablo Benavides a propósito del informe que revela que Chile tiene el sistema educacional más privatizado de la OCDE. De hecho, es uno de los más privatizados a nivel mundial, no solamente la OCDE. De hecho, no hay tal calidad de mercado y de privatización en la educación que en Chile. Chile es una excepción a la regla, completamente. Y eso hace que, obviamente, la lógica que se maneje en cualquier tipo de universidad sea con la lógica del mercado. Entonces, es un problema. Sí, le mandamos también ahí todos los saludos y el aguante a la gente también de la Universidad Católica de Simón Enrique, que se movilizó por allá, por el 2011, 2010, 2011, también por el tema del congelamiento de aranceles. Por sí. Tanto, dicen que la universidad está mintiendo. El tema es que, lo que decía antes, que si te hablan de educación gratuita, de que vienen reformas y que son todas buenas, ¿por qué suben los aranceles? Uh-huh. ¿A qué va de la mano? O sea, están diciendo que en el 2000 y tanto, 2016, 2020, 22, uh-huh. Porque van cambiando fecha todos los días, entonces igual ya te confundí, de que sí va a haber educación gratuita. Oye, le mandamos un saludo a la Amalia, que estaba súper contenta porque están hablando de ella en la radio. Amalia, un besito gigante, baila, sí. Salta, hace lo que tú quieras. Porque aproveche que eres niña. Eso. Tengo la tabla de cómo quedaría básicamente en términos de porcentaje, para que se entienda lo que estoy diciendo en términos de cuáles serían este tipo de reajuste en términos de la ARSAL que justifica con el IPC, la dirección de la universidad. Por ejemplo, en fonoaudiología, que tú pagas 2.500.000 en el arancel anual, 2.531.000 pesos, terminarías pagando 2.724.000. O sea, estamos hablando de casi 200 lucas más. Y eso es un alza de 7,6%. Espérate. ¿Pagáis cuánto? ¿2 millones? 531.700 pesos, lo que era el arancel del 2014, y terminarías pagando el arancel anual el 2015, 2.724.000 pesos. Casi 200 lucas más. Eso en un alza de 7,6%. ¿Y lo sacamos por cuánto alumno? Hay carreras que no es un 7,6. Hay unas que son un 11,5, que es el caso, por ejemplo, de kinesiología, que es 2.531.700, terminan pagando 2.824.000 pesos. Y hay otras carreras que el alza va en un 13,5%, por ejemplo, en el caso de ingeniería comercial, que de 2.297.300 pesos, terminarían pagando 2.609.000 pesos. Estamos hablando de alzas de 300.000, 400.000 pesos más. No, es un alza pareja. Hay otra de 13,3%, etcétera, etcétera. Ya, perdona mi ignorancia acá. El hecho de que... ¿Cuántos alumnos tendrá una universidad? Más o menos. No sé cuánto tendrá la universidad particularmente de la esta ni otra. Pero yo me aventuro, por ejemplo, decir en un plantel de 5.000 personas. Entendiendo que algunos tienen beca, entendiendo que algunos tienen... va haciendo un ponderado. O sea, así. Es un gran negocio. Uh-huh. Un gran negocio. Porque si lo sacáis por al año, ya, 5.000. Saquemos que hay 1.000 becas. 4.000. Dejémoslo en 4.000. Es el gran negocio. Con razón, po. ¿Cachai? O sea, nadie... Aquí solamente volvemos a perder. Es ilógico. Muchas veces estas universidades no pagan sueldo a los profesores o están atrasados en sus cotizaciones y un sinfín más. O sea, la educación, el tener universidad, colegio o privado, o tener un instituto, ¿cómo se llama? ¿CDF? ¿Un instituto profesional? Un CTF, un centro de formación técnica, o sea, CFT, perdón. Es hacerse millonario. Sí. En uno o dos años podéis pasar a ser millonario. La embarró. Yo no entiendo. Y tanto les cuesta hacer una reforma que pueda quitarles el dinero que van ganando. ¿Hace cuántos años lo vienen haciendo? Bueno, vienen haciéndolo como que este año se crearon las universidades privadas o los centros de formación técnica. Son cuestiones que están creadas hace muchísimos años, 20, 30 años, y más encima son los mismos dueños de todo. O sea, es un gran negocio la educación. El que suban el arancel en diferentes partes, yo creo que va a ser en todas las universidades, por el tema del IPC y todo ese tema, yo no soy economista, pero me imagino que va a ser así, van a estar ganando muchas lucas, demasiadas lucas. Y hablamos de una reforma que quiere maquillarle al resto del mundo y maquillarnos a los que no estamos bien informados acerca del negocio de la educación. El hecho de que esta plata va a ser una mejora para la educación. O sea, derecho y claramente deberíamos estar hablando, seguir hablando de educación de calidad, de educación gratuita para todos por igual. Yo de verdad no entiendo cómo se permite. Hay una superintendencia de educación. Uh-huh. ¿Y cómo se supone que sí, cómo nos regula? Yo de verdad que cada día que estoy acá y estoy escuchando más cosas y estoy investigando más cosas, me doy cuenta de que esta democracia es una democracia ni de papel ni de cartón. O sea, es un espejismo claramente. En donde perdí siempre, perdí, perdí y perdí. Porque en definitiva está hecha las reglas del juego para ellos. Por eso defienden cada vez el tema de las reglas del juego. O sea, las defienden a rajatabla y las siguen potenciando con las letras chicas para que ellos sigan ganando. Oye, que aguanten los cabros entonces que se van a paro y que se van a toma de sus universidades. El hecho de que son unos sinvergüenza estos tipos. Entonces, sí, claro, están dando la pelea solo, estamos hablando de 250 alumnos que están dando la pelea por 5.000. A mí eso me carga el problema te está afectando directamente porque esperas que el resto haga la pega por ti para sacar tú los puros beneficios. Y es lo mismo que pasa con los profes. Al final los profes que están en las bases y que están peleando, que no son colegiados la mayoría, están peleando por los colegiados y los colegiados derechamente están amarillando y están siguiendo a alguien que saben que la está haciendo mal nomás. Pero como por compañerismo, por una estupidez de lealtad, están ahí, po. Es que lo que... A ver, el tema básicamente... a ver, cada uno toma posición respecto de determinado sentido de conveniencia, pongámoslo así. Y hay gente que no le convienen ciertas cosas y por tanto va a hacer lo que esté a su alcance para evitar de que sucedan cosas que le pueden afectar. Y tenemos un pequeño ruido que no sé de dónde viene, pero viene de allá. No tengo nada acá, saqué todo. Así que no sé a qué se deberá, pero hay algo que está haciendo ahí estática. Bastante fuerte. Hemos tenido bastante problemas el día de hoy. Respecto al tema de la transmisión, parece que no están muy contentos respecto a lo que se pueda ir dando según eso. Ahí estaríamos debería irse sí. completamente aquello. No, volvió. No, ahí ya lo identifiqué. Hay un problema ahí, vamos a ver qué pasa después, pero por lo menos ya lo logramos solucionar. Y eso explica, por ejemplo, lo que pasa con la dirigencia del Colegio de Profesores, eso explica lo que pasa, en definitiva, con algunas dirigencias sindicales, porque en definitiva están con intereses de no conveniencia. Por ejemplo, que afecten al gobierno en el cual ellos están participando. El tema para mí es que si el gobierno está haciendo mal la pega, ¿por qué tenés que seguir siendo leal con él? Si te están haciendo mal las cosas y te están jodiendo a ti al final, po. Pues, ¿para qué seguís con ellos? O sea, ¿la lealtad está contigo mismo o está para los otros? Yo leía un tuit hace poco de un profe que decía, claro, yo le celebro su día a los pacos, hago que mis cabros chicos se disfracen, que hagan desfile y todo, y ahí, el día de ayer me pegaron, estos mismos que yo les hago honores en un día, me pegan y me sacan la porquería. Nunca más la hago. Encuentro toda la razón, pero ¿y qué pasa con el resto de profesores? Con el resto de las comunas. Acá en Estación Central no veo ningún colegio parado. No veo en Santiago Centro, son muy pocos. Es más que nada en el sur y en el norte, donde las condiciones climáticas, los colegios, la forma que tienen que estar hechos, son muy diferentes a los acá de Santiago. O sea, si acá están en ruina, allá están en peor condición. No entiendo la comodidad de algunos profesores o de algunos estudiantes de no sumarse a lo que derechamente les va a generar a ellos también una mejor calidad de vida, una mejor calidad de trabajo. Ese es mi tema. Se entiende perfectamente a lo que tú apelas. Así que, no, yo creo que hay que ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando este tema y cómo se va a ir evolucionando y cómo va teniendo retrocesos toda esta situación. ¿Gajardo irá a caer o no irá a caer? ¿O está tan, tiene tanto este título de inmunidad? ¿El tipo aún no se da cuenta? ¿O, como decíamos de antes, que él lo asesora, que no lo deja ver? ¿O el tipo está tan ciego de poder que lo que él dice es lo que se va a hacer? Porque para mí pasa por eso. Oye, yo los quiero llevar a otra cosa. Aprovecho de saludar a la gente de ahí también de Radio Galáctica que nos había mandado. Le agradecemos también a la gente de Semilla de Agua. A propósito de otro hecho, pero me parece interesante y me parece muy importante consignarlo, que cosa que estaremos profundizando más y la estaremos publicando prontamente. Es la situación de lo que pasa con Cristian Flores, un dirigente de Caimanes que estaba movilizado hace un buen rato a propósito de Pelambre. ¿Ya? Bueno, resulta que Cristian Flores, dirigente del pueblo de Caimán en la región de Coquimbo, que llevan 9 días cortando la ruta, precisamente, en protesta contra la minera Los Pelambres, para que cumpla con la resolución de la Corte Suprema de devolver las aguas al cauce natural, este jueves 4 de diciembre fue detenido en un montaje para amedrentar su resistencia, estoy citando Semillas de Agua, la detención de Cristian, el montaje para amedrentar su resistencia. La detención de Cristian es una manera de hostigamiento y de amedrentamiento. Pero esta cuestión es un montaje, inventaron esto para tomarlo detenido. Expresó a Semillas de Agua, Nancy Reyes, esposa de Flores, quien está en la incertidumbre, pues no ha podido comunicarse con Cristian tras su detención. Reyes explicó que mientras estaban en el corte de ruta, Cristian fue a hacer un trámite de facturación como contratista agrícola. Fue a facturar para dejar todo listo y volvía al corte. Lo único que alcanzó a decirle a Cristian, a su esposa, es que el administrador de la sociedad agrícola Copequén, del Curto, en Vicuña, Tomás Aravena, le había levantado una calumnia que lo estaban tomando detenido y no pudimos hablar más. Carabinero le dijo a Nancy que Cristian estaba sentado en un sillón esperando que lo atendieran porque en realidad solo estaba haciendo esto, eso estaba haciendo Cristian. Hicieron que fuera a la plaza a esperar mientras le tenían la factura y después cuando él llegó a facturar, llegó Carabinero y lo tomó detenido. Él no estaba discutiendo con nadie ni tampoco estaba hablando con el administrador, nada. Estaba sentado esperando que lo atendieran. Nancy, la esposa, agrega que este caballero le dijo que tenía supuestamente un testigo clave que había escuchado decir a Cristian que a donde lo viera le iba a pegar y que iba a mandar a los trabajadores a pegarle. Flores este viernes será procesado en Vicuña, pero el corte de ruta continúa y todo está ahí. Vamos a pasar a escuchar precisamente una entrevista que tuvo la gente de Juan Gómez Milla, del noticiero Ciudadano, con Nancy Reyes, que es la esposa precisamente de Cristian Flores. Dirigente que fue detenido. Pasemos a escuchar eso. Ya va a salir. proceso y sale, sí. Lo que me dicen los abogados. Ya, perfecto. ¿Y tú sabes cuál es el motivo de que se lo llevaron? Por lo que yo sé, por lo que hablé con Carabineros, por lo que me informó Carabineros, porque yo lo único, la única llamada que tuve de Cristian fue que Cristian me dijo de que Tomás Aravena le había levantado una calumnia, que lo estaban tomando detenido en estos minutos, y ahí no pudimos hablar más. ¿Y quién es? Después yo llamé a, ¿cuánto se llama? El suministrador de David El Curto de Copequén, en Vicuña. ¿Y quién es el señor Aravena? El suministrador del fondo donde estaba trabajando Cristian, porque Cristian es contratista. Ya. Cristian fue a facturar allá. Por lo que me dijo Carabineros ayer, cuando ellos tomaron detenido a Cristian, Cristian estaba sentado en un sillón esperando que lo atendieran. Porque en realidad eso estaba haciendo Cristian. Lo hicieron que fuera a la plaza a esperar mientras le tenían el dato de la factura. Y después cuando él llegó a facturar, llegó Carabineros y lo tomó detenido. Él no estaba discutiendo con nadie, ni tampoco estaba hablando con el administrador, nada. Estaba sentado esperando que lo atendieran. Yeah. Este caballero dijo de que Cristian, que él tenía supuestamente un testigo clave, que había dicho que Cristian había dicho que donde lo viera le iba a pegar y que iba a mandar a sus trabajadores a pegarle. ¿Los trabajadores de los pelambres? Los trabajadores de Cristian. Pero esto no tiene nada que ver entonces con la movilización que se está llevando en el corte de ruta, ¿o sí tiene que ver? Tiene que ver, porque esta cuestión es un montaje. ¿Y él? Inventaron eso como para tomarlo detenido. Porque él estaba en el corte de ruta, ¿y por qué motivo fue para allá? ¿Lo llamaron para hacerle la trampa? No. Porque Cristian, aparte, Cristian trabaja en algo aparte. Ya. Es contratista agrícola. Sí, perfecto. Cristian necesitaba y mientras estaban en el corte de ruta, todo el cuento, el Cristian fue a hacer su trámite, fue a facturar, para dejar todo listo y volvía al cuento. Ya, perfecto. Y ahora está en Vicuña y lo van a procesar este día viernes. Sí. Ya. ¿Y qué información tienes tú del proceso? Nada aún. No tengo cómo comunicarme, Cristian andaba solo. Ya. Yeah. ¿Y el corte de ruta? ¿Y el corte de ruta, tú sabes si continúa? Sí, todavía están ahí. Están todos ahí por lo que yo sé. Ya. Yeah. ¿Y tú por qué crees que le hicieron esta trampa? ¿Por qué el jefe de él le hizo la trampa? Por lo que me están diciendo de una manera de hostigamiento, de asustar, de amedrentar. Eso es lo que me está diciendo la señora Sandra Dañino, la abogada. Ya. Yeah. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que siga continuando con el proceso de Cristian Flores. Ya, yeah, chao. Sí. Bueno, hasta ahí llega el relato de esta, era Nancy Reyes, que era la esposa de, es la esposa de Cristian Flores, este dirigente que se está manifestando contra la minera Los Pelambres, esto en Caimanes, la región de Coquimbo. Vamos a estar muy atentos porque esto no es la primera vez que ocurre, este tipo de denuncias que terminan en tribunales, recordemos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Mundaca, de Modatima, a propósito de la querella que presentó en varios tribunales Pérez Lloma, precisamente para tenerlo, claro, el robo del agua en Petorca, para tenerlo en distintos lados, en algunos ya incluso retiró, en otros lados seguía, de hecho hay una multa en otros lados. Este es una táctica jurídica de poner en varios lados, ¿cachai?, la denuncia, básicamente para tenerlo ocupado, claro, en eso. Y acá supuestamente la denuncia es que Cristian habría amenazado indirectamente, o sea, le dijo a alguien que le iba a pegar. Yo lo que tengo en sentido es que decía que estaba, que no había podido hablar con él, entonces estará como incomunicado, me imagino, si no han podido hablar con él, la esposa. Uh-huh. Eso lo tiene que decir un fiscal primero que nada, pues no es que alguien venga y lo ponga incomunicado al tomarlo detenido, uh-huh. Tiene que estar con una orden. Una investigación. Por eso hablan de montaje, porque amenaza, él estaba esperando una factura, está haciendo un trámite, claro. Y como que montaje realmente. Sí, y ahí llegan los carabineros a decir, ya, lo vamos a tomar detenido, porque A mí me citaron acá. Entonces era como todo bien armado. Claro. Uh-huh. Y aparte el testigo que tienen, testigo protegido será, me imagino, por amenaza es... O sea, ya lo hemos visto muchas veces el tema de testigo protegido, po. Ya cachamos cómo es ese tema con los pacos metidos y los fiscales entre medio, po. Más cuando es alguien que está peleando socialmente por el tema del agua contra una gran empresa. Uh-huh. Y si estáis metiendo mucha bulla, ya, po. Quédate callado o fíjate las consecuencias que vaya a tener para ti y para tu familia. Exacto. ¿Mm? Otra cosa de la que está ocurriendo tiene que ver con los pescadores en Puerto Aysén. Ayer, por ejemplo, cortaron el Puente Ibañez, en el Puerto Cisne también mantenían cierto grado de movilización, porque ayer bajaron, en definitiva, el corte que habían hecho en el Puente Ibañez, que es el que hace ingresar y salir sí. desde Puerto Aysén. En la región de Aysén también, que lleva ese nombre. Los pescadores, tripulantes, trabajadores y delegados de la empresa social, la Federación de Industrias Pesqueras de Sur Austral, FIPES, están ahí discutiendo y peleando respecto a también están los pesqueros del Congo que se me han quedado afuera. Son cerca de 7.000 pescadores y 800 tripulantes y 1.500 trabajadores de planta en proceso de las regiones los lagos Aysén y Magallanes y que están básicamente alegando respecto a lo que pasa con el subsecretario de Pesca. Tenemos claro que la institucionalidad no está funcionando, pues todo el trabajo que hemos hecho no ha sido tomado en cuenta por los comités científicos técnicos. Las cuotas, que es una de las cosas que pelean generalmente los pescadores, las cuotas de pesca. Las cuotas del año pasado con una merma del 42% no nos satisfacen, pues es la comida que nos están quitando. Las pesquerías más importantes del sur austral van a ir a la baja, lamentablemente, y no se ha escuchado el trabajo de los comités. Queremos que este comité de manejo tenga un respaldo de acuerdo a la ley. Entonces se están movilizando los pescadores. De hecho, ayer, insisto, cortaron ruta, pero es un tema que va en evolución. Están atentos a lo que ocurre. A propósito, me acordé de Iván Fuentes, dicen que estuvo, que fue uno también de los defensores y los que argumentó a favor de la ley de pesca. De la conocida como ley Longueira. Por si usted no lo sabía. Es ahí esa disputa que hay ya vieja entre los pescadores de Aysén y Iván Fuentes, Fuente. Particularmente. Claro. Entonces, los pescadores artesanales, entonces, los que están. Claro. Que a los que más les afecta. Tripulantes, pescadores artesanales, básicamente. Claro, pero les afecta a ellos directamente por las lucas hacia su casa. Pensar que el mar no es nada, una tacita de leche para esos sectores, donde pueden llegar y tirar la red y salen a pescar. Ni loco, así no es. La inclemencia del tiempo y todo el tema. Pero aparte porque las pesqueras grandotas, estos barcos gigantescos, sí, sí. Esos tiran una manguera y chupan nomás, po. Yeah. Básicamente lo que es eso, toda la reglamentación legal, toda la infraestructura que se ha hecho en este país es básicamente para ellos. Claro, y las vedas con ellos no corren, porque como llegan y chupan, la manguera no selecciona si el congrio está en veda, si está la pesca está en veda. Llega y la tira toda nomás para arriba, sea chico o grande. Ahí no hay gente que seleccione y se hagan millones y millones de una pura chupada. Entonces, claro, uno se pone en los zapatos de los pescadores y en realidad, ¿cómo vivís? Si hay días y meses que no podís, semanas que no podía trabajar en un mes, trabajáis una semana y las otras tres no las trabajáis, ¿y ahí qué hay? Y ese es su modo de subsistencia, han trabajado toda la vida así por generaciones. Entonces, si te lo estáis cagando con esta famosa ley, ¿qué me espera? Y más encima que un coterráneo, que era un luchador social, la apoya, harta fuerza para los pescadores de allá y conocemos la bravura que tienen, así que ojo también con eso. ¿Ah? Cuando se empiezan a movilizar ellos es porque la cosa viene fuerte. ¿Ah? Insisto, hay que estar atentos, se viene muchísimo movimiento, hay expectativas que no se están cumpliendo, que obviamente fueron ofrecidas en algún momento. Claro. De hecho, es más, durante la campaña presidencial, les recuerdo a algunas personas, se habló de echar atrás la ley Longueira. Hoy se iban a echar muchas leyes para atrás, po. ¿Ah? Cosa que no ocurrió. No, al contrario, se han reforzado. ¿Ah? Uh-huh. Así que, ¿para qué estamos con cuentos? O sea, no, el dedo que están metiendo es más que el puño, la muñeca, el codo, el hombro. ¿Ah? El que me diga que todavía que no dejan trabajar a Bachelet, porque hay gente que dice, lo que pasa es que no dejan trabajar a la presidenta. ¿Ah? La derecha está metiendo la cola súper grande acá y no dejan, están poniendo a la gente en contra. La gente no se pone en contra porque quiere, porque alguien les venga a lavar el cerebro. Es por lo que se está viendo. Hay medidas que no se cumplieron. o sea, se prometieron muchas cosas y de todas las que se prometieron no se cumplen. O te las cambian o se dan apoyo. La ley Longueira se tenía que haber terminado y se reforzó. La famosa ley a favor de la educación pública y gratuita no se puede. O sea, le dijeron a los 3 meses de haber tenido el puesto de gobierno, haberlo vuelto a tener, nuevamente no se pudo y no lo pudieron ver 3 meses antes. Fue como raro el tema de la reforma y un sinfín de cosas más. La salud. ¿Ah? Por ejemplo, lo que pasa en el hospital de Padre Hurtado es gravísimo. Que sin UCI. Sin UCI pediátrica. Claro. ¿Cómo quedáis sin UCI pediátrica? ¿Y para acá? ¿Para los hospitales de acá? Bueno, también las condiciones no son mejores. Claro, pues. O sea, ¿para dónde? Entonces, ¿qué pasa con esos cabros chicos? Ah, no, tirémoslo a la clínica alemana y que los papás se hagan cargo después de la deuda nomás. Uh-huh. ¿Ah? Y que vean cómo la hacen. Bueno, una deuda de 1 millón o 2 millones, 20, 30 millones de un viaje. Lo que pasa con el paro, por ejemplo, de la Corporación de Asistencia Judicial. Tiene una cantidad de movilizaciones. Por ejemplo, ya van 17 días donde las personas más que más lo necesitan, en definitiva nosotros mismos, en términos de que uno depende básicamente de la asistencia, de la Corporación de Asistencia Judicial, no tienen atención. Y que están pidiendo algo sumamente básico. Que están pidiendo que el mismo bono que tienen los funcionarios públicos, porque no son funcionarios públicos, o sea, técnicamente sí y no. Es bien raro, porque en general, para que entendamos cómo funciona la asistencia... Tenís para las obligaciones, pero no con los beneficios. La corporación, la asistencia judicial, la mayoría son gente que va egresando, gente que va saliendo de la universidad y que hace su pasantía, su práctica ahí. Y que va viendo los casos y las causas de los sectores más vulnerables, como se les gusta decir. A mí no me gusta mucho esa palabra, es como rara. Pero ve la mayoría de las causas, sobre todo en términos de abogado de familia, posición efectiva, cosas en las que uno no tiene acceso necesariamente. A pagar a un abogado particular para que haga eso. Y bueno, están pidiendo que se les pague el mismo bono. Yo creo que tiene toda la razón. Tienen toda la razón. Y el Ministerio de Justicia se ha negado rotundamente a aquello. Y le ofreció una cosa que se viene ofreciendo en el año 92. Entonces, como que no... No hay plata para bono, pero sí para asesoramiento. Así que... Ese es el tema. Exactamente. Y la palabra vulnerable es porque te vulneran todos tus derechos. Por eso eres tú vulnerable. Ese es el tema también. Que ellos lo quieran leer como otra cosa o le quieran dar otra pinta, porque yo soy de familia vulnerable. De hecho, el principio que ellos establecen básicamente si nosotros hacemos el mismo trabajo, esto lo hemos visto varias veces, si nosotros hacemos el mismo trabajo, ¿no es lógico que ganemos exactamente lo mismo? ¿Que tengamos los mismos beneficios? Yo creo que sí, y que es justo que sea así. Se supone, porque estás haciendo la misma pega, uh-huh. ¿Cachai? Y le estás haciendo la pega, de repente también estás haciendo una pega, como sacando equivocaciones del resto, que con los que se han mandado, y estás solucionándolo tú. Pero le pagan más al resto y a ti no. ¿Por qué? Y después hablamos de igualdad de condición, de que el Estado te da la oportunidad de trabajar, de que tenía un sinfín de beneficios. No, tú tenías todas las mismas obligaciones que el resto, o más. Pero beneficio, olvídate. Y aquí va la contradicción de que abramos puertas para los jóvenes para que empiecen a trabajar. Cuando están recién egresados, andate a la porquería, porque no tenías experiencia. Y si la tenías, tenías que quedarte callado, porque no es experiencia válida para el Estado ni para el empresariado. Eso es. Yo encuentro que el Poder Judicial, perdón, ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra. Corporación de Asistencia Judicial cumple un rol súper importante. Los abogados son los más caros que hay en Chile, tanto como los médicos particulares, los abogados son los más caros que hay. Y acá en las poblaciones se necesita mucho. O sea, si tú vas a ir para allá, hay colas y colas de gente esperando que las atiendan y de tener una oportunidad. Y se demoran meses y meses. Ellos hacen una pega grandísima y no les quieren dar un bono. Un reconocimiento a la labor que ejercen. O sea, estamos, como decíamos otra vez, pues estamos en el mundo al revés. Ese es el mundo que vivimos nosotros hoy en día. Exactamente. Eso es. Estamos llegando ya a la final de este matinal de Radio Vía Francia, de una semana muy pesada en términos de trabajo, pero que ha sido también bastante provechosa. Ya nos despedimos de Max Quitral, que fue a pitutear quizás a dónde en este momento, pero que ya ahí... estuvo también haciendo su aporte. Le mandamos saludo también a Alfonso, que está también haciendo trámites. Y bueno, a toda la gente que está escuchando. Y a la Amalia ahí, que está súper contenta y feliz bailando hip hop. Y nos mandó un tema, si podríamos ponerlo. Así que la vamos a poner al final solamente para ella. Amalia, que pueda, para ti. Para que pueda bailar así, de una otra forma. ¡Qué rico, po! Sí. Sí, eso es bacán. Los niños pueden hacer lo que quieran. Pueden juntarse con quien quieren. No ven como nosotros al mundo. Que mi hijo se mezcle con cualquier otro, no. ¿Ah? Buena. ¿Ah? Que no se mezclen, por favor. Buena. Que no se mezclen. ¿Ah? Pero los niños no ven diferencia, no ven ridículo, no ven nada. Si quieren bailar donde lo sienten, lo van a hacer. Yo ayer quería cantar, venía con mis audífonos cantando y mi hija me pegó un codazo porque venía cantando fuerte en el metro, así que le pareció mal. Ay, qué horrible, sí. Claro, pero si hubiera sido un bebé que cantaba, hubiera sido hermoso. ¿Ah? Sí. Así que un beso para Amalia, disfruta la canción, báilala, grítala, sáltala, desordena la casa, desordena a tu mamá también, que eso es lo mejor. Este es un tema que siempre aparece en la cama musical de la chispa informativa. ¿Ya? Que a los chicos les gusta muchísimo y todo el tema, y yo la encuentro chistosa. Díselo a Severina Portea, gracias, los niños son libres y son los más felices. Y sí, supongo. No, está todo bien. Así que mandamos saludos a tu mamá también, Inés. No sé si está escuchando hoy día. No, hoy día no está. Ah, ya. No, la abuelita no está hoy día. No está la abuelita, Eliana. No está la abuelita. No es la abuelita Eliana. No, no se parece mucho, digámoslo. Nada, pues saludo a todos, también a todos que trabajaron fuertemente en esta dura semana también que nos tocó acá en la radio. Sigue, les recuerdo a la gente del taller de radio que el domingo terminamos ya parte de las sesiones, con algunos tuvieron algunos problemas en términos de venir, que venían de otros lados. Así que vamos a seguir también trabajando, si no tiene que ver solamente con las sesiones en particular. Un saludo fraternal y se viene la fiesta de la gente de la Escuela de Comunicación Popular. ¿Estoy invitada? Están todos invitados acá. Ay. Es que también me hicieron una invitación personal. Lo veo muy difícil que pueda ir, pero le echamos todo. Pero de aquí hay algunos que van. Ah, ok. Hay algunos que van. Ya, yeah. Así okay. Que con todo va a ser en la Casa Bolívar, no sé cuándo, me parece que el día 17 de diciembre. Estoy puro ahí saliendo. Me parece que el, no sé si el 13 o el 20, por ahí. De hecho, voy a consultar. Voy a consultar a ver si están por ahí. ¿A cuándo va a ser la fiesta de la Escuela de Comunicación Popular? Ya, pues consulte para que vamos todos a bailar y a comer rico también, me imagino. Yo de la Patúa no vino ni un día, pero me sumo a la fiesta. Oye, tengan un buen fin de semana, descansen, cuídense, sean responsables con ustedes mismos, con los demás que están al lado de ustedes. Quiéranse mucho. Ya, tengo la fecha. La fiesta es el día viernes 19 de diciembre en la Casa Bolívar. Viernes 19. Sí, vamos a estar promocionándola durante la semana que viene. El viernes 19 en la Casa Bolívar hay artistas confirmados. Por ejemplo, va a estar Suverso, el Vicente Durán. Va a estar París Valenzuela, desde Valparaíso DJ Antu. Hay hartas cosas ahí, bien entretenidas y bien interesantes. Interesante. Ahí para audiovisuales, gráficas, cosas obviamente que tienen que ver con la Escuela de Comunicación Popular. Así que, ¿a cuánto la entrada? Estoy preguntando, me están contando ahí. Unas dos luquitas, yo creo, ¿no? Un poquito más. No lo sé. Pero ya, viernes 19 de diciembre en la Casa Bolívar. Eso está por ahí por Camin, para sí, para entrar. Suverso, DJ más todavía no sabemos cuánto vamos a cobrar, pero dice más información, por ejemplo, en el Facebook de Escuela de Comunicación Popular. Ya les recuerdo bien, más info en el Facebook de Escuela de Comunicación Popular y ahí están definiendo el precio, pero yo creo que va a estar por ahí. Sí, yo creo que igual. Bueno, vamos a estar afirmando ahí lo que es toda la información en esta semana que viene respecto a esta fiesta de la Escuela de Comunicación Popular, también para apoyarlo también. Y que lo pasen bien y en un momento relajado. Y van a celebrar un cumpleaños también, que justo está alguien de la escuela. Tata Barahona, ¿está? ¿Hoy día? Hoy día no, está el domingo 7. No, a lo que me refiero que ahora vas a tirar la... No. Dije que vamos a subir la nota. Ah, yo pensé que le iba a dar ahora, es por el matinal. No. Ya. No, pues no sea en marzo. El Tata Barahona va a estar el domingo 7 en Matucana 100, a las 8 de la noche, 3 lucas. La entrada, 2 lucas, o sea, 2 por 5 mil pesos. Ahí. ¿Usted qué es Matucana con Portales? Matucana casi diga Portales, entre la media y Portales, básicamente. Sí. Frente a la Biblioteca de Santiago. Matucana Portales. Así que ahí pueden ir a ver al Tata Barahona para todos los que están ahí nostálgicos. Sobre todo con algunos de esos temas como Detrás de la Pared, por ejemplo. Mm. Que es, cuchilla ahí. ¿Y aquí no se suicidó ninguno? Estuvo llorando, le salió una lágrima, Joaquín, oh. Tengo que decirlo. Oh. Ah, le salió una lágrima detrás de la pared. ¿Y con qué se secó? ¿Con la pañoleta roja? Parece. Sí que ahí está, insisto, más info en la Escuela de Comunicación Popular respecto a la fiesta de la Escuela de Comunicación Popular, que va a ser el 19 de noviembre. El 7 está ahí Tata Barahona. Ok, no tenemos nada más nosotros por acá por la villa. No, que sepa. Oye, pero bueno, siempre esté atento al tema de las informaciones que podamos ir lanzando en lo pronto. Y lo otro, por recordar a la Rulo, la Mandy, que son las artesanas de nuestra radio, que también tienen sus productos. En vez de estar comprando productos por allá por las tiendas del retail y todo el tema, acá están las cabras también, champú, cosmética natural, comida rica, pasta fresca y todo el tema. Así que eso. Eso, po. Y hoy día repetición de La Hija Afrodita a las 10:30 de la noche. No escuché La Hija Afrodita, va a tratar de escucharla este viernes. No la escuché. La tengo que escuchar. No. Bueno, tengo la repetición, puedo escucharla a la hora que quiera. No. Yo tengo esa suerte. Eso. Así que vamos a escuchar lo que pasa hoy día a las 22:30 horas, Hijas de Afrodita, la repetición del programa que se hizo el día martes. Miércoles. Sí. Ya. No se pierdan el sábado. A las 3:30, recuerden, Diario en Bicicleta. El penúltimo programa del año. Penúltimo programa del año. Sí, ahí para que estén atentos ahí a nuestros amigos. Le mandamos un saludo allá en Argentina, particularmente de La Plata. Ahí un saludo gigantesco para la gente de Radio Estación Sur y también a la gente de, particularmente, de Diarios en Bicicleta. Y en particular ahí a la Cote, que está haciendo saludos. Patria y estudiando allá. Como muchos chilenos tienen que ir a estudiar afuera para obtener un título. Nos vamos entonces, que se ponga su vestido de baile, mejor ábrale el living a la Amalia, porque nos vamos a despedir con el tema que pidió la Amalia, esta pitufa enana, para bailarla. Dijo, yo quiero bailar, y nosotros le ponemos la música. Nos despedimos entonces, nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana en el matinal, pero siempre atentos en la programación y también en las distintas plataformas de Radio Villa Francia. Chao Inés, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, cuídense, saludos a todos. Chao a todos ustedes, que estén muy bien. Yo bailo con la Amalia, dice Ana Cariño. Bueno, baile usted, po. ¿Pero perdió un concurso de baile o ganó Ana Cariño? Ana Cariño no bailó. ¿No bailó? No, fue Belencita. Belencita. ¿Y quién era la otra pareja? Es Claudio Combrenda. Claudio Combrenda ganaron el primer lugar, Belencita. Me parece con bien. Dicen ahí que estaba como toda la parentela de la familia, entonces como que estaba medio arreglado. Dijeron los perdedores. ¿Los perdedores? Sí. Es que no se atrevieron a sacarse más ropa, si ese fue el tema. Mala cosa. Sí. En fin, nos vamos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Amalia, atenta. Aquí viene tu tema. Nos despedimos nosotros entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chau. Chau. Que tengan un buen fin de semana. Ojo, miento. Paren todo. ¿Qué pasó? El lunes nosotros no vamos. No, po. Porque es feriado. Sí, para seguir hasta el martes. Nos reencontramos el martes. ¿Marte con Joaquín? Marte con Joaquín. Acá y Alfonso, que también ya está. Y el miércoles entonces, con yo. Nos despedimos. El miércoles vuelves tú. Nos despedimos. Esto que suena es Bomba Estéreo. Fuego. Manténlo prendido, fuego. Fuego, fuego. Chao. Amalia, disfruta. We'll be right back.